Medio desorganizado. No, porque no sé qué pasó, pero no me pusieron el horario de práctico en la página. Como no estaba, me descansó. Pero el domingo no tengo comisión. Pero no empecé a editar. Pero por... Y bueno, espero que venga la gente. Si pudieran hacer algo de lo propuesto, además de no mandar penales a uno. Por ejemplo, ¿sí? ¿Por favor? ¿Por favor? No, no sé, a ver. ¿Vos mandaste? ¿Vos? Ah, ¿vos? ¿Vos no? ¿Sí? ¿Vos? ¿Mandaste? No. No. ¿Vos? ¿Qué? ¿Vos lo mandaste? No, no, no, no lo metí. ¿Vos? ¿Mandaste? Bueno, todo lo que mandaron lo subieron con la mía. Y si no me equivoco, fue la cónica, ok, gracias. ¿Está bien? Ah, sí, lo tengo, próximo. Bueno, le ruego que lo manden, no sé qué termine con el mes. Claro, porque si no es un problema, honestamente. ¿Qué problema con los servidores? Yo tengo aquí y yo desde el mes, recién obtuve, tengo el día que te mandé a ver y después murió. Recibí tu respuesta y murió ahí. Yo tengo más de él. Tengo más de él. La zona, mi papá. Que ayer no había trabajado, entonces, ¿Trajeron el material, además, todo aquello que trajeron el material que recuperaron? Yo lo que voy a proponer es que ustedes pongan los nombres de material que trajeron, que recuperaron, porque yo planeé llevarlo. ¿Sí? Esto de cuando yo no recibí el año anterior, que no era solo mío, lo pusieron en 2002. Ah, sí, sí. Lo reconozco. Planeo llevarlo al material que recuperaron, devolverlo, obviamente, pero trabajar con el material para no repetirme, para volver a la familia. ¿Este no te mató por acá? ¿Cuál es? Este que te digo, el que estaba haciendo el ciclo de mi orientación ciclo de... ¿Todo ese material? No. No, porque estaba acá. Bueno, entonces, andemos a tocar los títulos. Entonces, si no me pueden dar el material, copienme los títulos que tengan sobre el material, o sea, el nombre del texto, autor, ¿sí? Y yo en base a esto veo que es lo que ustedes saben. Y partimos de ahí como base, les agrego yo a esto los textos que yo creo que podrían continuar, enriquecer esto, como base para que partamos de lo que ustedes ya saben, porque si no, vamos a estar repitiendo un montón de cosas. Por ejemplo, lo que voy a hacer hoy, creo que va a ser, espero no repetir mucho. El déficit conductista más o menos en general, digo, ¿hay acuerdo que está un poco de lo mismo? A ver, vos no, vos decís que no lo viste directamente. Después en materia de justo digo algo de... No de conductismo, pero de la sexología, el habló. Claro, porque ahí, pero bueno, pero vos sabés que es justo... Y otra cosa, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Y yo encontré este cuadrito que le imprimí de vuelta, el debate que decía vos, ¿sí? Ah, sí. Que no sé si dice algo interesante, pero creo que le paró una evolutiva, dice, no sé cuál es, en grande, en la misma clase. Y el tipo es maravilloso porque escribió como, no sé, como 50 libros, ¿no? Sí, claro, entonces yo digo, el tipo se escribió 50 libros y nosotros hemos recorrido un montón de textos de Piaget, pero de última la que nos queda es una caricatura de Piaget, o por lo menos a mí me queda, que es el tipo que tiene los estadios, la equilibración, la acomodación, un par de cosas que uno puede repetir y ocupan un párrafo, ¿no? Entonces yo digo, o siempre lo hemos abordado en una música oficial, o como que se nos puso una especie de... Yo hablaba primero con María, que uno escucha a Piaget y se hizo como una huella, ¿no? Uh-huh. Y después todo lo nuevo que hablan de Piaget está como que lo meten en esa huella y ya no lo escucha. No se profundiza, digamos. Esa es la sensación que me da. Uh-huh. Y el sábado estuve con un psicólogo recién recibido en Chile, uh-huh, que recibió hace una semana atrás. Uh-huh. Entonces digo, explícame qué es la guesta. Uh-huh. Porque para mí la guesta me pasa lo mismo que en esta. Es un tipo que tiene una percepción, uh-huh, pero digo, y no me dice nada todo esto. Uh-huh. ¿Será que? Las hipótesis pueden ser estas. Pero es que todas esas cosas se han naturalizado hasta tanto que ahora no parecen grandes avances, pero en su momento lo fueron porque llegaron por lo anterior que yo desconozco. Es como si yo de Copérnico hubiese la Tierra existía alrededor del Sol, ah, mira, mira. O que como sea, se ha bajado siempre en superficie, porque no se puede de otra manera, ¿no? O no. Es como uno lo tiene. Porque no está muy lindo todo esto de clase, pero ¿viste? Por ejemplo, si yo 50 libros, ¿qué decían esos 50 libros? O decían todo lo mismo. Porque me parece que es una labor teórica de aquella, la saqué. No, a mí no me. Bueno, mi conversación con Emilia Ferreiro, Emilia Ferreiro le dice a Piacere, se asombra de su capacidad de producción. Uh-huh. Y Emilia Ferreiro le dice, bueno, yo produzco tanto porque no tengo general. Ah, sí, es el mío, está ahí. Voy a contestarte lo que puedo contestarte con respecto a esto. A mí me parece que el estilo de educación universitaria es acumulativa. Eso es enciclopedista. Por lo tanto, siempre se presenta a un autor y se lo deja ahí, en la presentación. Uh-huh. Y se hace, al ser una ciencia, digamos, poliparadigmática, que lo digan con los sí, los pantallazos en psicología son presentación de las coordenadas centrales de un pensamiento. Pero no te confundiste en ese pensamiento. En ninguna carrera, en psicología, por ejemplo, que tendría que ser un lugar donde sí. Claro, si no es de ahí, ¿dónde? Claro. En psicología no se lee Freud. Digo, ¿no? En general la gente no lee Freud. Lee gente que habla sobre Freud, lee algunos textos de Freud, pero no se lee Freud. Digamos, te van a decir que sí, que lo leen. Pero solamente cuando uno termina de recibirse, digamos, y si se interesa por Freud, empieza a leer a Freud. Lo mismo pasa con Piaget, lo mismo pasa con la Gestalt, se empieza a leer después y uno se inclina por esa línea. Lo que hace la carrera es presentarte las distintas ventanas como un gran software con muchas ventanitas y muchos iconos, y te muestra un pantallazo de cada uno. Y ahí. Y sí, es probable que lo que aparezca sea una especie de caricatura. Eso en general, pero en realidad se profundiza mucho más en los teóricos que hablan de algún tipo de actividad mental, se profundiza mucho más que cuando se hablan de otro tipo de actividad, por ejemplo, actividad anímica. Ustedes van a ver que hay una caricatura, y esto en el psicoanálisis se ve mucho, una caricatura de lo que es el psicoanálisis, y como el eje central basado en el complejo de Edipo y las opciones que derivan de él. Y en realidad aparece el psicoanálisis como una enorme caricatura donde, ¿qué tal? Donde además esto da lugar para el famoso chiste, ¿no? Que el tipo que se hace pizza encima va al psicólogo. Después de 5 años de ir al psicólogo, se encuentra con un amigo y le pregunta, ¿qué cómo andas? Y él le dice, ah, fenómeno, ¿qué? ¿No tenías manos? Sí, no, pero yo sé por qué. Y esta cuestión es patética, porque en realidad lo único que estas miradas lo único que hacen es llevar a engordar estereotipos, pero a profundizar muy, muy poquito. Es cierto, hay problemas para eso. Bueno, el que hace un enorme esfuerzo para que eso no sea así, por ejemplo, es Castorina. Castorina está mostrando un deseo vivo. Y que todo más fuerte por negocio, ¿eh? A veces se lo muestra más latente, me parece a mí, en nosotros. Aunque, de hecho, no sé cuánta gente se habrá tomado de leer a Spinoza para entender el pensamiento de Vygotsky, porque Vygotsky es spinoziano, como filosofía sigue la filosofía de Spinoza. Entonces, para poder entender a Vygotsky habría que entender a Spinoza, como para poder entender a Piaget también habría que entender a Kant. Sí. Y ahí hay un problema. Hay un problema. Hay que ver con quién estaba discutiendo y con quién estaba a favor. Fundamentalmente, porque si no sabes con quién te peleaba y con quién estaba de acuerdo, tenés un problema. Cuando en el libro Pensamiento y Lenguaje, uh-huh, de Vygotsky, hay comentarios críticos de Piaget, igual aparece medio como están hablando de cosas distintas. Yo tengo la esperanza, no estamos muy presuntuosos, de poder contribuir un poco a romper la caricatura. Pero no sé si lo vamos a conseguir, ¿eh? No quiero No, que, pasa expectativa. No, vos sabés que el porvenir de una ilusión es la frustración en general. Pero es probable que nosotros veamos algunas caricaturas. ¿A ver, no saben por qué? Hola, ¿cómo andan todos? ¿Recuperaste tus saberes previos para poner nosotros a ver dónde estaban? Bueno, bueno. Por ejemplo, pensé, a veces, a ver, también no estaban muy interesados en el ciclo. No sé si ustedes tienen claro esto. Y es que, en realidad, no desarrolla la psicología de un niño. Desarrolla, que ya está interesado en pensamiento en la problemática histórica sobre la búsqueda de la verdad y del saber. Quería saber cómo se conocía, cómo se podía llegar a la verdad. O sea, sus planteos son epistemológicos. Entonces, para poder, él lo que quería hacer era contestarse las preguntas de la filosofía clásica, pero contestárselas de manera científica. O sea, con una base empírica. Entonces buscó en las psicologías que tenía a mano, y tenía la Gestalt, que no le gustaba mucho, estaba de acuerdo con la cuestión estructural de la Gestalt, en cuanto a que hablar de estructuras, pero la Gestalt proponía estructuras ahistóricas, sin desarrollo, y que se decía no, que las estructuras se desarrollaban. Bueno, entonces busca en la psicología de la época. Tiene por un lado la psicología de la conciencia, la vieja psicología de Wundt, el conductismo, la psicología de la Gestalt, y se da cuenta que no tiene la psicología que le sirva para sostener sus preguntas epistemológicas. Entonces lo que hizo es lo que hace es inventar una. Inventa una psicología que le sirva para sostener sus hipótesis epistemológicas, pero comprobándolas empíricamente. Entonces, pero tiene un intento primero. El intento es buscar filogenéticamente el desarrollo del pensamiento humano, la búsqueda del el conocimiento humano a través de la historia de la humanidad, digamos, de la abuelita de todo, Lucy, hasta acá. Y se da cuenta que no es fiable, porque no tiene fuentes muy fidedignas para sostener el desarrollo evolutivo del pensamiento. Entonces eso tiene una hipótesis, que bueno, ya es un tema, hay que aceptarla o no, la hipótesis que se hace. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Que es que la ontogenia repite la filosofía. Hace una recapitulación, una teoría recapitulación. Sí. ¿Qué es el ejercicio, no es una teoría? Desde el punto de vista ideológico. Bueno, pero dice, la ontogenia repite la filosofía, es la cámara rápida, claro. Entonces, bueno, si aceptamos eso, si es que él dirá que la forma de conocer desde el bebé recién nacido hasta el adolescente medio, 14, 15, 16 años, el ser humano ontogenéticamente repite los ciclos de conocimiento y de búsqueda del saber que tuvo la humanidad desde que está hasta acá. Si yo le una crítica a eso, a que criticaba Piaget y a Stroll, por eso mismo planteé. Porque eso llevó a interpretaciones como que que había pueblos de la humanidad que estaban en la infancia. Claro. Sí. Claro. Y consecuencia directa. ¿No? Complicado. Sí, sí. Porque era meter la historia filogenética de miles de millones de años, es un proceso muy corto, digamos. Claro. Y además el eurocentrismo que tiene su hipótesis es terrible. Bueno, por eso digo, de cualquier manera tenemos que pensar en la buena fe de Piaget, ¿no? Porque digo, no podemos pensar que es que sea jodido, ya. Claro, no tiene por qué ser un escrito jodido, es bueno de eso. Se casó con la secretaria, ¿no? Yo creo que sí, lo mismo que hizo Watson. Watson se casó con la secretaria. Yo creo que la secretaria siempre arrimaban algo, ¿no? Al conocimiento. Pero digo, no, porque me estoy acordando de que Descartes, no era con la secretaria, porque no se usaba mucho, me parece, pero como llevaba el clase de filosofía la reina Cristina de Suecia, y la reina era una caprichosa, que era una clase de filosofía tipo 5 de la mañana, porque se despertaba y quería decir filosofía, y Descartes iba, iba a darle filosofía tipo 5 de la mañana, invierno europeo, se cagaba de frío, y acabó muriendo una tuberculosis. O sea que bueno, parece que las mujeres en la vida de estos filósofos van a ser importantes, como corresponde, además. ¿qué otro motivo hay para levantarte a las 5 de la mañana y tener que darle filosofía a la reina Cristina de Suecia, ¿no? Es un buen motivo. Digo yo, cuando me levanto a las 5 de la mañana, a ver qué le pasa a mi bebé que está llorando con el pañal lleno de caca, digo. No sé, supongo que hay otras maneras de pasarlo, pero vamos a tratar de romper algún estereotipo, si podemos, Intentaremos romper algún estereotipo. Dentro de lo posible, tampoco para romperlo no vamos a hacer romper por romper. Vamos a tratar de romper si tenemos fundamento, porque romper por romper es preferible dejarlo así y que quede el caballo blanco de San Martín siempre así y San Martín arriba. Al menos por un ratito. Lo que yo le decía antes con sus compañeros era que iba a tratar de recoger el material que ustedes habían traído. Si lo tienen físicamente, pero pueden dar, me lo dan. Si no, me anotan qué tiene y me lo llevo. Él tenido la pésima noticia que el lunes que viene no hay clase. ¿Por qué es esto? A ver, porque es semana de exámenes de septiembre, la comunidad de septiembre, y paro. Con lo cual no se van a tomar los exámenes tampoco. Y ¿Mm? Supongo, ¿no? Ahora, para que esto pueda ser ida y vuelta, manden el segundo semestre. Porque yo le mando el fin de semana, le digo, che, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Está bien? Sí. ¿Vos me pagaste con él? Sí. ¿Vos? ¿Cómo le decís? ¿Sí? ¿Vos no? Sí, no. Hoy a la mañana. ¿Vos no? ¿Vos no? ¿Vos sí? ¿Vos sí? ¿Vos no? ¿Vos sí? ¿Vos sí? No. Bueno. Mándemelo por favor así, porque es la forma de contacto más fluida. Debo decir que la gente que me lo mandó ha respetado todas las consignas, algunos muy expuestos, como poner nada más que número de teléfono. Otros dicen, hola, ¿qué tal? Soy yo, hay gente más. Otros no, debo decir. Pero no importa, porque es tan simpático si podemos ser secos, ¿verdad? Está muy bien. Yo voy a contestar desde la misma manera. Sí, no, Sí, por ahí no mal de todos los autores, en realidad. Nos quedamos con algunas pocas cosas. Pero digo, yo, por ejemplo, yo si fuera a Piaget, que laburó, no sé, 50 años escribiendo, y después me muero, y repito. Y es tratado de un renglón lo que yo pensé. Es miedo de escribir. No, claro. Con todos los están así, demostrámelo, Bueno, fundamentalmente supongo que estaría hablando del pensamiento productivo y del pensamiento reproductivo. La idea es, a ver, voy a tratar de explicarme a mí mismo, lo cual siempre es más complicado. Si yo tuviera que dividir esto en este momento, lo haría de esta manera, mirá. Yo diría que están las teorías conductistas, las teorías que hacen, que ponen énfasis en lo que llamaríamos la actividad mental, y las teorías están más del lado de lo que podría ser lo anímico energético, lo psíquico energético, que serían las teorías psicoanalíticas. Digamos, esto está bastante dividido en función de algunas cuestiones que ustedes van a dar cuenta rápidamente, como emergen. Pero podemos hablar así sin temor a estar metiendo la pata. Porque en realidad el lenguaje y los temas que se utilizan en estas teorías son muy distintos al lenguaje y los temas que abordan estas. Y son muy distintos al lenguaje de las conductistas, aunque los temas son similares. Digamos, tanto conductismo como aquellos que ponen énfasis en la actividad mental, generalmente hablan de la forma de aprender y desaprender. El psicoanálisis, o las teorías psicoanalíticas en general, habla de un trasfondo inconsciente que determinaría el camino que el sujeto realiza y hablaría de casi síntomas e inhibición, ¿no? Como dos grandes tema. Pero digo, no está mal, a mi gusto esta clasificación está bastante piola, porque ustedes van a ver que nos permiten hacer un salto cualitativo muy grande. Digamos, las teorías conductistas a las teorías que ponen énfasis en la actividad mental son tan distintas que han producido en un momento determinado, allá por 1950, un quiebre de paradigma. Entonces, si bien este quiebre de paradigma rompe con el paradigma o el modelo conductista para formar un nuevo modelo que sería el cognitivo, dentro de lo llamado cognitivo se abre una enorme olla popular de conocimientos y en lo cognitivo entra casi todo. Todo lo que tenga que ver con la actividad mental, desde la neurociencia hasta el bueno de Vygotsky, digo, pasando por todo. Entonces acá a mí a veces me da gracia. Bueno, no sé si tanta gracia. Que cuando hablamos de cognitivo casi todos parece que supiéramos de qué hablamos, ¿no? Y cuando hablamos de psicoanálisis casi nadie sabe de qué se habla. A mí me parece que no es ni tanto ni tampoco. Me parece que acá hay una bastante ensalada como para que uno diga que estamos hablando de lo mismo. Porque imagínense que no es lo mismo cuando hablamos de actividad mental referirnos a el flujo neuronal que referimos a construcciones mentales en función de la experiencia que determinan algún esquema de acción de un sujeto. Digo, no es lo mismo decir que un chiquito ha construido el esquema de objeto permanente necesario para la representación que decir que las neuronas han... O sea, que en la neurona se ha producido algún tipo de modificación bioquímica que determine algún tipo de aprendizaje. No es lo mismo. Y sin embargo parece que todavía estamos hablando de la misma cosa. Es cognitivo. Bueno, entonces por eso. Pero no nos adelantemos. Vamos lentamente. Vamos lentamente con esto, porque me parece que acá tenemos un problema que lleva un montón de malos entendidos. ¿Recuerdan a mi amiguito, el pibito? ¿Lo recuerdan? Bueno. Vamos, voy a ponerlo acá. Y lo voy a poner acá. Donde supondríamos que es el mismo pibe. Acá, a este pibe, de alguna manera le vamos a tachar la cabeza. Acá le vamos a agrandar la cabeza. Y acá va a aparecer va a aparecer, estoy tirando agua para el molino propio, traten de no verlo así, porque acá se le voy a dibujar un corazón. Si ustedes dicen que yo dije esto, negaré a verlo dicho. Pero estoy tratando de poner énfasis en dónde van a apuntar las cosas, ¿eh? Porque, digámoslo en bruto, como lo diría mi vieja, una cosa es que el pibe no aprenda porque está inhibido, porque le da cosita, y otra cosa que no aprenda porque le falta un cacho de cerebro, digamos. Son dos cosas más bien bastante distintas. Y además, lo importante no es tanto el diagnóstico, sino la acción que se toma a partir del diagnóstico. ¿Por qué? ¿No? las remito, disculpame, ya sabes, no, el femenino no, me incluye el femenino, ¿eh? Las remito fundamentalmente, y aunque canse, yo bueno, voy a cansar, estoy de cansar. Mi nombre es Sam, la película, ¿sí? No, que yo me llamo Sam, a ver por qué parece. Yo me llamo Daniel, pero la película. Mi nombre es Sam, me parece que muestra claramente cuando estamos apuntando acá, aunque parece una novela tratada, ¿eh? ¿Sí? A cuestiones que no sé, pónganla donde quiera, en el riñón, en el hígado, es anímico. Tiene que ver con los afectos y no con las neuronas. Aunque fenoménicamente el virus actúe de la misma manera. A ver, es esto. Si nosotros nos ponemos a mirar qué le pasa a un pibe desde la acción, desde los síntomas, no vamos a entender muy bien de qué se trata, ¿eh? Porque distintas estructuras pueden presentar la misma modalidad sintomática. Quiero decir, a ver, vamos a lo más bruto, me estoy yendo y vuelvo, ¿eh? Me supongo en honor a la piba que falta, que lo tiene dicho, pero son muchas cosas, ¿se acuerdan? Y bueno, está a propósito, estoy abriendo todo el abanico que puedo para que ustedes se agarren de la representación que puedan. Supongan que ustedes una anorexia, ¿sí? Una falta de apetito en una persona. Uno generalmente dice es anoréxica. Y cuando uno dice que es anoréxica, lo único que está diciendo es que no come. No está diciendo absolutamente nada, no está hablando de estructura. No existe una estructura anoréxica. Entonces la falta de apetito puede deberse a una depresión, puede deberse a una psicosis, puede deberse a una reacción por un abuso, qué sé yo. Por lo tanto, cuando uno dice anoréxica, no está diciendo nada. Está hablando, de un síntoma, de lo que fenoménicamente uno ve. La piba no come. Digo anoréxica porque en general esta cuestión la produce mucho en los femeninos. Yo tengo una demanda de un paciente ahora, pero la semana que viene, que tengo trastornos alimenticios, es un valor. Sí, la semana pasada salió la misma nota de varones que están en bueno, que incluso ellos no reconocían su problema porque pensaban que era anorexia, bulimia, problema de mujeres. Claro, ¿no? Claro. Bueno, uno de estos varones me consultó. Eran dos, ¿no? Eran dos, uno me consultó a mí. No lo conozco, lo voy a conocer la semana que viene, no es para el viernes. Pero con un trastorno de esas características. Así que después no le voy a hablar de eso, le voy a hablar de que es. Bueno, volvamos entonces. ¿Sí? O sea, diagnosticar con síntomas es lo mismo que no decir nada. A ver, pues volvemos al famoso CI. El CI es, ¿no?, el número que da una productividad. Se evalúa a un pibe y tiene una producción. Da un número. ¿Qué dice? Como que el pibe tiene ese número. Ahora, ok. Bien. Entonces, ¿por qué quería dibujar a esta gente de esta manera y poner énfasis en estas cuestiones? Porque nosotros tuvimos que intentar desarrollar lo máximo posible, teniendo en cuenta que el lunes que viene nos vamos a ver y me tomó una sorpresa, ¿sí? Así que, ¿también? ¿Tiene una tercera cena? Vamos, que poder. Entonces, las teorías conductistas en general, todas ellas, ustedes ya saben que trabajan con el modelo estímulo-respuesta, ¿no? Y créanme, por más sofisticada que sea la teoría, nunca se mueven de ese modelo. Insisto, ¿eh? Pueden hablar del conductismo de primera generación, 1912, John Watson. O pueden hablar del conductismo de última generación, 1960, Skinner. Skinner, como el director de la Escuela de los Tiempos, el señor Skinner, que es el responsable de la educación en Estados Unidos. ¿Cuándo se llama Skinner? Vieron, los 200 en ese sentido son fantásticos. ¿Quién sabe algo de Estados Unidos? El señor Berns. ¿Quién es? ¿Lo ubican históricamente? Henry Ford. Si ustedes deben tener una foto de Henry Ford y ver a Berns, se lo confunden. Es Henry Ford, pero solo dice Skinner. La línea de montaje, digo, o sea, el fordismo ha llegado a mi vida a partir de los cientos. Skinner es el famoso Skinner que a nosotros nos ha puesto acá a pelearnos con el aprendizaje. Digo, desde el bueno de Watson hasta Skinner estamos hablando siempre de lo mismo. Vale decir, estamos hablando de estímulos y respuestas donde el sujeto no existe como tal, porque para hablar de sujeto tendríamos que hablar de una interioridad, ¿verdad? Uh-huh. Un sujeto es alguien que está sujetado. Sujetado, por lo tanto, está dentro de, es alguien que trasciende la propia esfera de lo mecánico. En cambio, para el conductismo, lo que pase adentro, acá adentro enseñando la cabeza, lo tiene sin cuidado, porque como no se ve, no se observa. Solo hay estímulos, o sea, la información que entra y respuesta. Respuesta que sale, no hay otra cosa. Va, hay, pero lo que dicen ellos es no lo que interesa. El famoso concepto de caja negra. O sea, lo que hay adentro, nosotros vemos comportamientos, y comportamientos frente a estímulos determinados, o sea, estímulos y respuestas. Esto es muy distinto, pero muy distinto, a lo que pasa obviamente en la actividad mental, porque en la actividad mental, entre el estímulo, vamos a ponerlo así, y la respuesta, hay una mediación. Llámela como quieran. El bocho, no sé, las neuronas, el cerebro, neurociencia, el software, que funciona dentro de un hardware, en la psicología cognitiva, ¿sí? Pero hay un centro que trabaja con información y produce algún tipo de respuesta. En general las escuelas cognitivas hablan de esto, y esto lo podemos llamar zona de desarrollo próximo, lo podemos llamar estadio, periodo, lo podemos llamar como ustedes quieran, lo podemos llamar mente, lo mental, lo cognitivo, la construcción de ese interior, que cada uno se lo representará como pueda, no es tan fácil a veces representarse eso. Pero bueno, hablamos de una actividad aquí, una actividad que además empieza a ser el producto ya de un trabajo. Porque el espacio mental, el placer, recién adviene como consecuencia de un trabajo del orgánico. Vale decir, sensorio-motriz, como posibilidad de a partir de aquí construir un espacio interno. ¿Es lo que usted dice en algún momento? Cuando el chico pasa de la acción a la representación, no copia, sino que reconstruye. Digo, esto es interesante porque, insisto, me estoy adelantando otra vez, pero ya voy a volver. Piaget dice, cuando el chiquito pasa del sensorio motriz, que es puro músculo y sentido, a la representación, no es que está pasando lo que construyó de manera sensorio motriz y lo copia en representación, sino que tiene que reconstruirlo. Tiene que volver a construirlo porque las invariantes funcionales, si bien son idénticas, el periodo de inteligencia en el que está, la estructura de la inteligencia, se alimenta de otra variable. Por lo tanto, no es lo mismo agarrar para el pibe, el esquema de prevención, no es igual que agarrar el objeto en función de encontrarlo. El camino es otro. ¿Sabemos? Bueno. Volvemos para atrás, otra vez. Entonces, este es el gran salto cualitativo, sin lugar a dudas. Ahora, ¿entendemos lo que queremos decir cuando decimos que el conductismo se maneja con estímulos y respuestas y que no está pensando en una actividad interna del sujeto? Porque hay que pensarlo eso, ¿no? Porque digo, por ahí uno lo dice automáticamente, pero uno sabe que adentro uno le pasan cosas, ¿o no? Uno piensa y reflexiona. ¿Cómo va a ser que se desarrollaron las teorías en las variables cognitivas? Y que se haya desarrollado hasta el punto que tiene gran impacto en la actividad cotidiana. Lo contabas vos la semana pasada. El aprendizaje no es conductista. Y como ni. ¿Cómo sucede? Vamos a ver. ¿Ustedes saben por qué se desarrolla el conductismo por el interés? ¿Qué pasaba en Estados Unidos? El conductismo se desarrolla en Estados Unidos a partir de la segunda década del siglo XX. 1902, 1903. Imagínense un país lleno de inmigrantes, ¿no? Distintas culturas, distintas formas de pensar la vida, distintos ideales, distinta ideología, vamos a decirlo así, y caos. Había que normativizar. El conductismo nace como un intento, como una búsqueda de control social. El conductismo es una Por lo tanto, por eso recibe dinero del Estado para desarrollarse. Ah, hablando de también lo que Estados Unidos salió a bancar a los dos bancos hipotecarios más grandes de Estados Unidos con los 100 mil millones de dólares. O sea, a ver, las cifras se calorían. El Estado puso vista. ¿Sabe cuál fue la última vez que había hecho esto? En el piso del país. Acaban de quemar los libros de economía liberal. ¿Cómo intervención del Estado? Que cada uno se da cuenta son más mentirosos. Es una cosa, porque digo, 50 años del FMI diciendo que la intervención está tan bien, y los chabones se le cae un banco con el nada más que los 100.000 millones de dólares. Son divinos. Se ve que, ¿cómo funciona el dispositivo de saber correr, no? Porque lo hace Estados Unidos, oh, es ingenio. Lo hacemos acá con la patada de traste, nos ponen el default, aumentan el mismo país, una cosa en otro. Es fantástico. Cuando uno tiene la sorpresa por el mano, no puede hacer cualquier cosa. Que todo el mundo dice, sí, claro, querido. Dispositivo de saber poder. Dispositivo de saber poder. Qué bárbaro. Por eso, entre otras cosas, cuando uno va a la escuela, el que no sabe, se le crea. Y sabe que lo tiene, por ejemplo, está. Claro, poder. No. Fíjense la distribución esta. Yo hago que ustedes escuchen. Es un dispositivo. Igual que yo, que a mí se me ocurra decirle, che, díganme ustedes, ni el pedo. Es la segunda vez que me sueño. Este trabajo se está matando. ¿Por qué no te sientas? ¿Eh? ¿O soy yo? ¿Te puedo contar un chiste? ¿Crees? ¿No? ¿Son malísimos por esta altura? No. Bueno, vamos, ponele. ¿Estás cansada o...? ¿Estás cansada o realmente te pudre? No, ¿qué vas a decir? No. Esto se llama despotismo ilustrado. Más despota que ilustrado. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? ¿Por qué el control social? Había que encontrar una manera de que los sujetos se... aceptaran la norma y en función de esa norma que tuviera algún beneficio, pero con la clara advertencia que si no respetaban la norma no iban a tener ese beneficio, porque esto funciona como premio fijativo, ¿no? Que no es que obedecer y si no obedecer está todo bien como acá, digamos, ¿no? O sea, o hacer lo que tenés que hacer o vas a ir mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los norteamericanos inventaron a el tío Sam. ¿Lo viste al tío Sam? Un personaje. A ver, ¿cuál es la versión infantil del tío Sam? Vamos, que lo se lo van a jugar una vez. La versión infantil del tío Sam. El tío rico, ¿verdad? Claro, la boca de cena y donde está su primer centavo que ganó, está ahí. El tío Sam, fíjense las características del tío Sam, no tiene padre, no tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene familia, es filial, ¿no? Y el tío, claro, no, pero ¿cómo? No, justamente, es el ideal. A ver. No tiene debilidades, claro. A medida que uno, pero vos sabés que a medida que uno va creciendo, no solo se hace más mortal cuando se acerca a la muerte, sino que uno va adquiriendo debilidades. Un amor, un hijo. ¿Me entendés? Entonces, el tío Sam es perfecto en ese sentido. El tío rico más fuerte y el tío Sam. El tío Sam es un personaje, un chabón con galera, y levita, y la punta, así, y todo lo que no hay que. Es la DGI de Estados Unidos, así. Se contribuye con el tío Sam y todos estamos tranquilos porque el tío Sam nos cuida. ¿Qué es lo que hacen los sobrinos del tío? Ah, el sobrino es el patrón. ¿Qué sería el sobrino del sobrino? Sobrino segundo. No me acuerdo. Hugo, Paco y Luis, ¿no? El sobrino de Paco Lona. Claro. Que tampoco tienen padre. Tienen tío, nada más. ¿Vieron? Es interesante. Yo tenía un libro que se llama Como era el Pato Dona, el de Dormo y Matelar, que se estaba acordando todo eso. Está muy bien. Está muy bien, porque ahí va, ahí... Se dice todo eso, sí, la, de, todo se hace por dinero. Todo. No importa el dinero. El trabajo y el trabajo te va a dar el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y así. Y esa, en Evolución había un texto que hablaba de que, por ejemplo, Rambo y Terminator tampoco tienen madre. Es verdad. Porque es la misma idea de que no tienen identidad, no tienen nada. No tienen nada. O sea, son curtidos en el sacrificio y en la pérdida, además que Superman. Superman es este héroe legendario que nace en la depresión de 30 en Estados Unidos. Y que no solamente tiene la bandera norteamericana, no tiene padre, porque su padre está en el superior en Krypton, pero sí le hace daño lo verde que era kryptonita, que es el problema que tiene con el dólar, ¿no? El dólar verde, kryptonita. Pero era más rápido que una bala, y más potente que una locomotora. Eso es el más grande que una bala le quedan los problemas conyugales, pero este es un problema. ¿Qué sucede con esta cuestión? Digo, ojo, cuanto más se despersonaliza la acción, más fácil es el condicionamiento. Insisto en ese punto, pero por eso estoy hablando de la despersonalización y poner a alguien una entidad, un ente, una abstracción, como aquel que recibe los beneficios de la acción y que me la devuelve. Es interesante, pues ya vamos a llegar al 11, en algún momento te lo voy a explicar qué pasó antes del 11. Algo por comprar en igual año, ¿no? Bueno, me voy a dar la versión, la versión no oficial, 8 años, 2001, 2008, 2007 años, cualquier cosa. Bueno, pero volvamos. Más rápido que una bala. Cuanto más personalizado es más fácil. Claro, cuanto más abstracto es aquel que, más fácil es cuando condicionarlo. Ah, exacto. ¿Le hicieron un mundo feliz, ustedes? Sí, sí, me escuchan. Sí, sí. El texto de Aldo Huxley. ¿Vos sí? A ver, ¿vos sí? No. ¿Vos? Bueno, además de perderse un libro muy bueno, ¿sí? Ahí está el este es el conductismo. Esto es el conductismo. Un mundo feliz es un mundo así, ¿no? Pero mía. Un mundo feliz es un mundo condicionado, es un mundo conductista. El mundo feliz lo que aparece es la manipulación de embriones para hacer los requisitos y vamos a discriminar, voy a discriminar bien. Estilo bolita para las minas de carbón. Estilo el yanqui y la cubana, pero yanqui, para ser directivo de empresa, ¿no? Así, así se discrimina de los ambientes. Entonces ya produce una serie de personas con mucho músculo y poca cabeza, mineros. Y un montón de personas con muy lindos, sí, qué sé yo, hacen el estereotipo, alto, rubio, ¿no? Eso uno no pensaría que es un violador, ¿no? Por sí. pero esa gente jamás va a hacerte daño. ¿Cómo va a hacer daño si tienen los ojos claros? Y bueno, así van separando, y clasificando y condicionando. Entonces, así van a ir a las minas. Además de hacerlo así, impresentable con otro trabajo, lo condicionaban, por ejemplo, ¿cómo? Les mostraban flores, libros, y los bebés iban gateando a la frente del libro, cuando veían la frente del libro, un ruido fuerte y visión eléctrica. Entonces, lloraban. Y cuando les mostraban alguna otra cuestión, que no me acuerdo cuál, que se relacionaba con la oscuridad, con la penumbra, con las minas, no con las mujeres, digo, con las... les daban algún alimento que les gustara, les acariciaban. Y de esa manera crecían teniéndole fobia a los espacios abiertos y les gustaba estar encerraditos y metidos en una vida más feliz. No había que ser ideal. Y eso no era cuando la que le pidió la forma de los atalos. Pero el 2 de año no es ideal, digo, si una persona es chiquitita, musculosa, y le gusta estar encerrado en una mina y es un tipo feliz, no es que no es un mundo feliz. Claro, sí. El problema no es lo que uno le falta, es lo que uno siente que no tiene. Porque claro, lo que se desea no es por lo que uno tiene, sino lo que más necesita. Entonces, encontrar el ideal de un mundo feliz. Y en este libro se condiciona a la gente para ser feliz de acuerdo a esa cosa. Pero no es todo tan malo el negocio, créanme que hay una buena voluntad. Pero vayamos a los comienzos de esta teoría. Fíjense que esta teoría, además de suponer que lo que pasa dentro del sujeto es absolutamente irrelevante y que lo que importa es su comportamiento, porque es lo que yo puedo observar, el organismo quería seguir el modelo de las ciencias naturales. Las ciencias naturales, con sus postulados positivistas, ¿sí? Desde fines del 19, lo decían el 19 en general, estos postulados decimonónicos tienen gran influencia en la ciencia de los primeros años del siglo XX. Observar, medir, verificar y predecir, ¿no? O experimentar y predecir, ese postulado. Hasta el punto que en el manifiesto conductista que ustedes tienen por ahí, Watson hace una descarga para la psicología de la conciencia diciendo que es una supercería, una creencia, es una religión. Y dice que bueno, que la psicología de la conciencia en Estados Unidos ha perdido a su mesías. Cuando se muere James y se muere Peter, ¿no? Dice, se quedó sin mesías porque esa era la última creencia. Watson dice que la psicología de la conciencia, recuerden, ¿no? ¿Se acuerdan de la psicología de la conciencia? Una psicología que suponía que había una conciencia y que había sensaciones dentro de la conciencia y que uno tenía que buscar a través del método de introspección experimental. ¿Lo recuerdan, no? Más o menos. ¿Cómo? Bund, ¿no? Y el servito Bund, ¿sí? Este es el alemancito que. Bueno, entonces. Decía el bueno de Watson, ¿quién dio la conciencia? ¿Vos viste la conciencia? ¿Yo entiendo? ¿Vos la viste? ¿Cómo carajo sabés que existe? ¿O cómo es que me cambió? ¿Cómo sabés que existe? Me casi lo habla así. Yo tenía un auto hace dos años que para comprar un repuesto era que hacer una peregrinación hasta acá, pero terrorista, y volver a capital. Entonces yo decía, Daniel, este repuesto no existe. Y me mataba porque tenía que ir a comprar a otro lado, me cobraba cualquier cosa, por eso cambié la. ¿Vos viste alguna conciencia? No. ¿Y cómo sabes que hay conciencia? ¿Cuál es el dato que te dice a vos que hay conciencia? Es lo mismo que ver el alma, decía Alberto, ¿no? El alma. Eso es. No sabes de la religión. Que lo único que existe es lo observable. Y la verdad que el tipo ve que vos le das un estímulo a un pibe, el pibe tiene una respuesta, y esto se observa, ¿qué importa lo que pasa adentro? Observamos la conducta. Esta idea es solidaria con la presunción de que el ser humano es una hoja en blanco, que no tiene nada escrito y que uno va a tener que escribir sobre esa hoja. ¿Y sabes cómo se escribe sobre esa hoja? Por condicionamiento. Se lo ha condicionado. Arriba. Mira, yo me desperté a las 5:30 de la mañana, no sé por qué, pero en ese momento siento. Dice como, a ver qué va a pasar. No sé, es decir, me quedé con la cara de como si me grabaron de film, ¿viste? Me quedé. Todavía no pasó nada, gracias a Dios. Pero bueno, sigo mirando, en cualquier momento corro trabajo el fusible. Y me cae. Bueno, así que si me ven así como vuelvo a lo rápido que sigo. Avisa que después recapitular y que se puede decir lo que tomas y pasar la receta. Claro, como dijo cuando Harry conoció a Sally, ¿no te acuerdas? Claro. Cuando ella está fingiendo un orgasmo en una mesa, hablando con él, y lo finge. Porque el chabón decía que él nunca le había sentido un orgasmo, si se lo sentía se daría cuenta. No era él que estaba, ¿no? Se daría cuenta y arriba empezó, ¿no? Así en el medio del bar, y yo no orgasmo, sí, entonces estamos en el orgasmo. y la mina que está al lado dice al motociclo, no sé si lo que está Bueno, volvamos. Me está preguntando al cine de sábado. El cine es que los sábados nos juntaba un grupo de amigos y terminamos sin. ¿Cuánto tiene? Y pasamos a Amadeus el sábado pasado. Amadeus, el quilombo. Y ahora el próximo sábado es escuela de rock, la Richard Lee Leiter. Ah, no, no, no. Me pasa más tarde en el sábado, es muy conocido. Pero Amadeus, si no la vieron, no hay que podría ser un salir. Después tendría que hacer el chable. Claro. Somos del grupo de los salir en el chat, pero vamos de día a estar. Y ahora están los pies salir en la película. O sea, esto está bueno para ver lo que dice Foucault más o menos, ¿no? Porque tienen encerrado, un atado de cuello. Claro, claro. Sí. Y bueno, ustedes, fíjense que en realidad el lugar que ocupa el loquero antes lo ocupaban los leprosarios. En la historia de la locura hay una enfermedad que se pone de moda para segregar, recordar las épocas. Lo que era la lepra en una época, después fueron los locos. ¿Qué sé yo? En la década pasada el perverso era un don, ¿no? El perverso era Santiago. Las representaciones sociales que hay que circular son más complejas. Así que vamos a volver a esto que es más claro y distinto y puro, aunque está hecho por John Watson, ¿sí? No por Descartes. Y no por Descartes. Entonces, pensar al individuo, no sujeto, insisto. Cuando hablamos de conductismo estamos hablando de individuo, porque conductismo es, primero es antimentalismo. Mente, ojo, ¿no? El conductismo, mente, ojo. Después, tiene una idea de conductismo sesgada de la teoría de la evolución de Darwin. Podríamos decir que es darwinista, pero Darwin se enojaría. Digamos que toman al darwinismo de una manera muy particular, porque ustedes saben que en realidad lo que hacen los conductistas es extrapolar las investigaciones hechas en los laboratorios con ratas y palomas al ser humano, diciendo que en realidad acá, entre la paloma y la rata y el ser humano, solamente hay una cuestión de complejidad y no hay un salto cualitativo. Que son dos casos más complejos, pero que se basan en las mismas variables, se los puede condicionar de la misma forma que se condiciona a las palomas y las ratas. De hecho, el conductismo nace en la Universidad Clark. ¿Qué fue más conducido? El tema 9. 100 niños. Ah, sí. Y haré con eso lo que quiera. Sí, ¿viste? Justamente, esta frase de Watson es la frase que pinta el cuerpo entero al conductismo, no solamente al personiano, al conductismo en general. Vos me das 100 niños y decime qué quieres que haga. Ese es el modelo del mundo feliz. El libro de Huxley toma ese modelo. Hacen lo que quieren. Claro, en el libro de Huxley se van. Se quema la bota, tal vez, porque está hablando de manipulación genética. Pero esa es la idea. Si yo tengo, pero además es coherente. A ver, podemos decir cualquier cosa del reconocimiento, menos que no sea coherente. Porque si yo pienso que el ser humano se enoja en blanco, que viene nada más con algunos reflejos y emociones básicas cuando nace, y que además todo se hará por condicionamiento, o sea, dándole determinados estímulos para que dé determinadas respuestas, es lógico. No hay subjetividad. Hay individuos condicionables. Eso que decían de que era lo mismo una ameba de un ser humano, no se llamaba así como principio de potencialidad. Equipotencialidad. Y aprendía lo mismo cualquier animal unicelular que un ser humano. Claro, es que justamente eso. La equipotencialidad quiere decir que todos tienen potencialmente la misma capacidad de respuesta. Y por lo tanto la misma posibilidad de ser condicionados. Pero los tipos no tenían vergüenza, ¿no? Porque para decir esto ahora, es como los yanquis con el liberalismo. Es que son yanquis los tipos. Claro, por eso. Hay cierta coherencia. Pero, de cualquier manera, ¿sabes cuál es el problema? Que si fuese una psicología lateral, si fuese una psicología que se reduce a un mundillo de románticos y que no pasa de ahí. Y además, si fuese una psicología ineficaz, sería lo mismo que tomarse una grapa, digamos, y volvemos sobre la inmortalidad del cangrejo. El problema es que es eficaz. Después tendrá algunas consecuencias, pero eficaz es. Y no solamente en las escuelas, porque en el peor se dice mandado el factor. Es eficaz en todos los ámbitos de la educación, y en algunos lugares es bueno que sea eficaz. porque no todo aprendizaje debe ser, debe pasar necesariamente por la reconstrucción del mundo. Hay algunos aprendizajes que son técnicos. Y si en realidad la reacción rápida posibilita la eficacia, por ejemplo, en un juego. Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. Pero bueno, ya volveremos. Entonces. Sí, tenés razón. Miriam, voy a aprender para cada uno siempre. A mí me es más fácil acordarte de ustedes que son ustedes, así que tengan la bondad. Miriam, ¿y griega? No, y latina y griega. Bien, Miriam, bien. Entonces, pensé que cuando me quedaste quería poner griega. No, error mío, perdón. Bueno, Miriam, dame 100 pibes y yo los voy a condicionar de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Y cómo voy a condicionarlos? Los voy a condicionar porque cuando el pibe nace, dice Watson, hay nada más que 3 emociones básicas como respuesta. Miedo, ira y amor. No, no. No hay más respuesta que eso. Pero además no son respuestas a cualquier cosa, son respuestas a estímulos específicos. Por ahí estoy repitiendo cosas, no, yo les pido perdón, si esto que digo, ya lo saben. ¿Ya lo saben? ¿Se aburren? Digo, ¿se acuerdan? ¿A quién responde? ¿En la respuesta de miedo o a qué estímulo? Ay, esta no lo sabe, muy bien, entonces digo, con duda que no lo sepa, nunca me encanta. La falta de sostén, claro. De base de sustentación. Eso es lo que está en el video ese que vimos en el coche. Y un ruido fuerte. Un ruido fuerte y la pérdida de la base de sustentación, cualquiera de los dos, o los dos puntos para ser más eficaz, te causa miedo. ¿Está bien? Entonces, miedo. Ahora, miedo, ¿qué es miedo? Porque miedo, recuerden que es una ciencia objetiva. Es una ciencia donde el miedo no puede ser una expresión de la reflexión del pibe. Además, el pibe chiquito, un pibe de 6 meses que tiene miedo, no se va a decir, ay, carajo, qué carajo está pegando. Tiene que haber alguna manera en la que uno vea que ese chabón tiene miedo. Llanto. Pero claro, pero ¿es llanto de miedo o llanto de bronca? Eso no diferencia solo una madre argentina, no. Tiene que haber otra manera. Porque lo que pasa es arreglarlo fisiológicamente. Bueno, cuando el chico tiene miedo, se pone pálido, ¿eh? Porque hay, claro, vasos condición, se contraen los vasos, le aumenta la respiración, entra en disnea, falta de, aumenta el latido cardíaco, la musculatura tensa, el pibe pálido, generalmente se te caga encima. Vieron que la expresión, me cagué en el miedo, no es una forma de decir. Realmente sucede, porque no es que uno bostece de miedo, se caga de miedo, como para la cosa. Bueno, todo este cuadro es llamado miedo. Cuando dice, ruido fuerte, llora, se pone pálido, tiene miedo. Se observa, es un observable el miedo, no es un conjeturable. No estoy conjeturando a partir de algún indicador. Veo todo esto y digo, esto es miedo, chabón. Observable. La ira es otra emoción. ¿Se acuerdan? ¿Qué le produce ira a un nene? Al menos a cualquiera de nosotras nos produce ira. ¿Eh? Lo tenían movilizado. Claro, no dejás que se mueva, por eso dijo que a cualquiera de nosotras nos produce ira. ¡Soltame! La persona se va poniendo roja de ira. ¿Eh? Ira. Aparte, la ira, en la ira hay un santo fuerte. Va, todo el corazón ha escuchado esta barba, ¿verdad? Una vez se da cuenta, el santo de miedo y el santo de ira. El santo de miedo tiene congoja, el santo de ira es un carajo. El pibe se pone rojo, ¿no? Así, y acundo, justamente. ¿Cómo no tiene acundo? ¿Qué es lo que no le cuesta más? ¿Cómo no tiene acundo? Ah, bueno, hasta que la condicionemos, porque la condicionamos y seguro va a funcionar como un autómata. Todas ustedes pueden funcionar como autómatas si están bien condicionadas. ¿Y el amor? ¿Qué será la respuesta de amor? El pibe se va a poner a recitarte un poema. Dice, oh, yo te amo, madre. No, por eso me ve. ¿A qué responde? ¿Cuál es el estímulo que provoca la respuesta de amor? La carita, sí, de abajo. ¿Ah? ¿Con quién les anda? Las caricias, ¿sí? Eso provoca. ¿Y cómo se ve el amor? Pierdo servicio, respiración tranquila, musculatura laxa, ¿eh? ¿No? Amor. Esas son las únicas respuestas que el chico tiene al nacer frente a estos estímulos. Todo lo demás se condicionará. Es más, le enseñaremos al chico a sentir ira, miedo o amor frente a los estímulos. ¿No? Está bueno. Está bueno. Primera reflexión. El conocismo no anda para pa lo negro. No me imagino un negro rosarito. Tenemos un problema. Vamos a tener que... ¿Cómo se? Por ejemplo, para el negro ni justicia. Porque ni es rosado se me pone. Claro. Yo tenía un alumno del norte de África. Yo tenía un alumno del norte de África que no sé cuál es la colonia francesa del norte de África. No me acuerdo. Negro, pero negro. Eso que no necesita el protector solar nunca en su vida. Porque negro, negro, totalmente negro. Yo le pregunté enseñándole esto. ¿Vos, de qué color te pones? Me llamó y me decía, no sé, me pondré morado. Pero en serio no entendía cómo el conductismo ya lo discriminaba. De entrada. Claro, además, ¿cuánto negro puede haber en Estados Unidos? Son dos o tres nomás, ¿qué les importa? Interesante esto, ¿eh? Porque vas a hablar de una determinada población también. Es importante esto, porque hay un montón de cuestiones ahí. Paxton, después de desarrollar esa teoría, se dedicó a la publicidad. Y salvó una compañía, ¿cómo se llama? Lucky Spike. ¿Alguna de ustedes fumó? Tiempo, me acaban de la mano, lo han visto todos. ¿Alguien fuma aquí? No. A ver, ¿de qué color es la manguita de Lucky? Blanca. Ah, blanca. Pues tiene color rojo y verde. Tiene un verde. Bueno, pero tiene un círculo verde y un círculo rojo, que la marquilla es blanca. La marquilla era verde como el círculo del medio. ¿Viste que verde? Lo vi en una edición, me tocó la marquilla verde. ¿La marquilla verde? Sí. Bueno, esa era la original del Aki. Sí, decía, además, el Aki es el mismo. Y en el 30 y 40, 40. Era más cortito, pero... Era el cifrito. Sí. Con marquilla verde. Watson, la compañía se iba a la mierda, a la quiebra. Y Watson sugirió que le cambiaran el color verde de la marquilla por el color blanco. Y con una leyenda que dijera, el verde está en el frente de ataque, porque es el color de los uniformes de los norteamericanos. Apelando al nacionalismo tanque, salvo a la empresa y luego fumar la mierda. Y los norteamericanos iban y compraban el Lucky porque el verde de los soldados era el color del uniforme que estaba en el frente y salvó a la compañía. Además, vos, escuchame, a ver, esto que lo decimos es una cagada. ¿Qué tenés que tomar vos para sentir de verdad? Porque afuera tomaste para sentir de verdad, si no, no sientes. ¿Y cuál es el sabor del encuentro? Funciona, ¿eh? Funciona. Funciona. Y la puta es que funciona. Se sale automáticamente y está grabado, condicionado en nosotros y respondemos. Por eso también está eficaz. Vamos a ver si funciona de verdad. Les voy a contar una idea. La figura es una historia. Cualquier semejanza con la realidad, por favor, es pura coincidencia. Supongo que haya en un país un tipo que necesite petróleo. Y no lo tiene. Y hay otro país que tiene petróleo, que no se lo da. Con la gente así, mala. Entonces, este chabón, que no tiene petróleo, y se lo quiere sacar al otro. Hay una manera de sacárselo, invadirlo. Pero hay muchas cuestiones, ¿no? Que no hay otro país, porque no hay otro que tiene que mandar al chabón a la muerte, porque en general, ¿vieron? Entonces necesito una excusa para que las familias, la gente que va a invadir, no me quite del poder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, no hay mayor estímulo que el miedo para que uno quiera matar a alguien. Porque cuando una persona te da miedo, la quiere matar. Que la verdad es que no es otra cosa, pero cuando se te da miedo, la quiere matar. Y fíjese, pobre el pibe ese que mató al pibe que no lo dejaba vivir, que le metió 6 puñaladas. O sea, es imposible. Y con ese pibe, el que mataron le pedía a guita para comprar la droga, y él, porque si viviste en el barrio no tenés que dar plata para comprar la droga. El pibe está podrido. yo te parece que se le metió a la casa y veía la familia, el celular o no sé qué, el chico agarró un cuchillo y bueno, la atravesó como si fuera. Sí, era todos los días. Muy solo el vivito. Acá hay dos víctimas, ¿no? El asesino y el asesinado. Pero vamos a poner un poco más alegre de tal. Era Corsi dentro de Corsi. Claro, la mandaba a pedir Bueno, entonces este tipo necesita que la población le tenga miedo a alguien que viva en este país. Tenerle miedo a alguien que viva en este país ayudaría a que yo pueda invadirlo para matar a este que vive en este país. ¿No? ¿Está bien? Entonces necesito miedo. ¿Cómo te hace miedo? Suena conocida. Suena conocida, por ejemplo. ¿Cómo te genera miedo? Ruido fuerte, sale del acto de concentración. Puede hacer mucho ruido. Mucho ruido, el mar que vaya a la base de un celular, carajo. ¡Ah! Tengo dos torretitas que me vienen al pelo. Pero al mismo tiempo que se pierde la base de sustentación con un ruido de la puta madre, pongo las fotitos de un chabón. Este chabón debería ser el que vive en este país. Pongo las fotitos, se cae, ¿no? Fotitos, ruido, ¿no? Después de un cierto tiempo, la sola fotito va a generar el mismo miedo que de este quilombo. Ahí está, está. Entonces vamos a matar al chabón. ¿Cuál es la condición básica para que esto siga? Que no lo encontremos nunca, chabón. ¿No? Una vez muerto el perro, ahí la radio. Bueno, funciona, ¿eh? El conductismo. Fíjense que funciona, funciona en todos lados, pues funciona, ¿eh? ¿No te funcionó? Sí que sí te hace. ¿Por qué no me dejaste? ¿Qué pasó, pobre? Pasó mi marido, claro, porque su marido no había pensado y ella se quedaba en la casa de la abuela. No, claro, que la debilidad de este hombre, de esta chica, parece un padre. Bueno, entonces, fíjense que este esquema básico, estímulo-respuesta, se repite continuamente. Fíjense cómo se da el condicionamiento. Lo tenemos en el ejemplo del 11S y lo tenemos en cualquier otro ejemplo que se nos ocurra. Si nosotros tenemos, ¿no? Vamos a hacer una cosa, a separarlo de esto. Si tenemos un estímulo incondicionado, cualquiera, ruido fuerte, ¿sí? Incondicionado porque no se aprendió. El ruido fuerte provoca una respuesta incondicionada, que sería el miedo. Lo que tenemos que hacer es repetir el estímulo incondicionado muchas veces al lado de un estímulo neutro. Cualquier estímulo del campo de la realidad que ustedes quieran poner al lado del incondicionado. Una cucaracha, una rata, un docente, un libro, los hombres, o sea, cualquier cosa que ustedes quieran que el otro le tema. ¿Sí? Y cada vez que aparece eso, hacen un ruido fuerte. Pero un bocinazo. Sabia, ¿no? Bueno, entonces, en serio, voy rápidamente con esto porque acá sí es un enorme repaso, ¿no? Pero estímulo incondicionado, estímulo neutro, el estímulo neutro se pasa al condicionado, provocando la misma respuesta que antes era incondicionada o descondicionada. Pero digo, puedes elegir en serio cualquier estímulo y de la manera adecuada se va a condicionar, que ustedes posponen. Los estímulos adecuados van a condicionar el estímulo que ustedes quieran para que el chico tenga la respuesta que ustedes están esperando. Y esto se da por repetición, ¿no? Por contiguismo. Estímulo neutro, estímulo incondicionado. Son contiguos. Entonces se asocian por contiguidad. Son elementos que se asocian por contiguidad. Tienen que presentarse juntos. El condicionamiento, de vez en cuando, necesita ser reforzado. Va, reforzado no. Necesita ser actualizado, porque cae a veces el enganche, la asociación entre el estímulo incondicionado y el condicionado. Y el neutro, ¿no? Entonces, de vez en cuando hay que darle un toquecito, ¿eh? Por ejemplo, qué sé yo, atentado en el subte de Londres. Ajá. O atentado en España, ¿no? Algún atentadito, cosa que no, ¿no? Otra vez, primero te duele luego, mirate, ¿no? O de repente, alguna carta con antra, ¿no? Que vea, no es antra, es fécula, de nene, pero... Entonces todo el mundo gira alrededor de eso y ahora ni siquiera hace falta eso. Basta con que salga la noticia. Se desactiva el atentado. O sea, nunca sucedió. Pero como ya sucedieron, si se dan la noticia que se desactivó, ya pudo haberlo habido. Entonces sigue funcionando de esta manera, siempre del lado de lo que tiene el poder, ¿no? Vale. Así. A ver si nos entendemos. Porque ese pobre infeliz que está siendo acondicionado, se llame pueblo norteamericano, docente sudaca, o los chicos que van a la escuela, cualquiera sea, no tiene mucho que hacer, ahí dice sí, reproduce. Por eso es un aprendizaje reproductivo. Porque lo único que hace el sujeto es repetir aquello que incorporó. No se le cae una idea nueva ni por equivocación. O sea, es una repetición de cosas incorporadas y frente a las cuales no tiene mucha conciencia. Si vos sentís que tilde, que es el sabor del encuentro, ¿vos sabés qué estás diciendo? Claro, pero cuando vas a tomarte una birra, ¿qué compras? ¿Vas a comprar tilde o no vas a comprar tilde? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, está bien, ahí ya entra otra variable, pero no te quedas con más, digamos. Está bien, pero... No, bueno, está bien, pero a lo que voy es a que evidentemente no es que no reflexiones sobre eso. ¿Qué es eso? Hay gente que vos que para ellos cualquier gaseosa es coca. O sea, que coca es sinónimo de gaseosa. ¿Eh? Y eso está incorporado, no... No en vano, Coca-Cola es la multinacional es más... Entonces esto ya tiene realmente lo interesante es esto, que no pasa por la reflexión. Yo me acuerdo que había hace muchos años una publicidad de leche con leche sin dos que justamente se basaba en esto. La publicidad era que había un tipo que entraba a un bar y venía el mozo y le decía, ¿qué va a tomar? Dame una sin dos. Había, porque lo automático iba a dar una coca. Entonces separaba el automatismo con una reflexión, ¿no? Sí, y la publicidad es el que piensa gana. Tome el gusto así, ¿no? El que piensa gana, tome el gusto así. Bueno. Bueno, pero sí, lo que pasa es que estaríamos hablando de un nivel. No, lo que pasa es que estaríamos hablando de un nivel de actividad mental. Porque aquello que es por debajo del nivel de conciencia, de cualquier manera, se mete en algún otro lugar. Por eso, es difícil pensar esto. Pero el tipo de condicionamiento conductista clásico no tiene variables cognitivas. Y por lo tanto, habla solo de estímulo de respuesta. Sin que haya algo por debajo de. O sea, no hay nada. Hay esto. la mente chata responde así, es el hombre mecánico. Perdóname, ¿terminé eso? No sé si vos necesitas alguna vez la reflexión. Bueno, para mí es lo mismo, que Arnold dice otra cosa. Pero no sé si te acuerdas de Terminator 1, cuando aparecen las opciones de respuesta en la cabeza del robot frente al dueño de un hotel. Y son unas opciones de respuestas frente a donde se opta por una y se responde. Bueno, esto no es conocismo. Eso ya habla de actividad mental. Hay un registro de opciones. Si fuese conductista esto, respondería de una sola manera. La puma, no sé qué. O sea, sin opciones. Ahí ya hay actividad. Por lo tanto, es una línea muy delgada, donde a veces a nosotros se nos hace difícil pensar. Una psicología que no tenga en cuenta variables cognitivas. Hay un tipo que se llama Tolman, que intentó hacer un cognitivo con variables cognitivas, pero no pudo. Él veía que la cosa funcionaba por otro lado, pero no pudo decirlo porque iba a sacar los pies del plato. Vale decir, si sos conductista tenés que basarte en estímulo-respuesta y nada de actividad mental. Si vos incorporás alguna variable que implica actividad mental, te vas del conductismo. ¿Querés que lo cierres? ¿Querés que lo cierres? Sí. Entonces, continuemos. ¿Se la banda? ¿Podemos continuar? ¿Están bien? ¿O? ¿Sí? Vamos, vamos. Vos, que estás ahí, me iba agonizando. ¿Está bien? No, esta que... ¿Subí la... ¿Este modelo de la medición de Tolman? Claro. Tolman, cuando intenta hablar de intención y cognición, está hablando de variables cognitivas, pero no puede meterlas adentro del conductismo porque... Claro, la epistemología conductista le impide hablar de variables que estén en el interior. Uh-huh. Entonces, claro que intención y cognición tiene que haber, es cognitivo eso, el tipo de diferencia que queda ahí, y no puede avanzar. No se anima, este es un tipo que es un precursor de lo que sería en 1950 la revolución cognitiva, porque empiezan a darse estas funciones. Al haber intención hay elección entre varias metas posibles. Y la cognición implica la poder diferenciar entre unas y otras. Y estas son variables cognitivas. Esto es también esto. Que no aparece dentro del cognitivo, porque todo es externo. Es complicado, ¿eh? Porque si en este conductismo, bueno, obviamente esta introducción les va a servir a ustedes para recordar los textos rápidamente, porque es el ABC. Este conductismo es desarrollado después de una manera distinta, digamos. No se desecha esto, pero se abona, se agranda, no se sabe la palabra que estoy buscando, se complejiza, y no es la palabra, pero el desarrollo del conductismo skinneriano, digamos, toma en cuenta este esquema básico y lo llama, Skinner dice que el condicionamiento de Watson es un condicionamiento respondiente. Respondiente porque es así, como una cosa absolutamente automática, estímulo específico, respuesta específica, rígidamente así. Y dice, está bien, ese condicionamiento existe, pero hay otro tipo de condicionamiento, que es el que llamaremos condicionamiento operante. Y se llama operante porque es un condicionamiento que solamente se da cuando produce algún tipo de efecto en el medio. Por eso operante. ¿Vieron de la misma? Se dice de una persona que es inoperante cuando es ineficaz. Y se dice de una persona que es operante cuando, bueno, lleva a cabo la tarea de manera adecuada. O sea, ningún funcionario público nuestro, pero no importa. Entonces, operante, ¿no? Condicionamiento operante. ¿Por qué condicionamiento operante? Porque produce algún tipo de beneficio para el sistema que lo lleva adelante. El bueno de Skinner, este. Doble K-I-N-R. Kinder. Doble K, ¿no? Sí. No, doble N. Sí. Pero el profesor es quién, ¿no? Director de la escuela de paz. Entonces, ¿eh? Ah, bueno, si también era, claro, no había nadie en Nam. Peor es. Ah, de la Es un mago, digamos. En realidad es un soldado y el era el general. Mi hijo mayor, el 4, me junta a los personajes de los Simpsons que vienen al saco. Pero nunca viene, ni Bab, ni Lisa, ni Homero. ¿Es una palabra? Yo tengo al gordo, el cliente policía, el agente policía y el hijo. Estos tres, ¿no? Tengo que hablar de como la gente. O sea, nada como la gente. ¿Qué es el gordo, no? Eso. ¿Qué es el gordo? Exacto. Y el hijito, el salame, como el gordo. ¿Rafa? Bueno. Este señor Skinner habla de condicionamiento operante, o sea, incorpora al respondiente el Watson, pero habla de operante, y al hablar de condicionamiento operante, insisto, habla de un condicionamiento que se va a dar en función de algún edificio que tenga el individuo. Yo siempre digo que este condicionamiento ustedes lo ven en el adiestramiento de mascotas. El operante del adiestramiento de mascotas es fantástico. El delfín salta por el agua y le tiran un pescado. Tiene un, ¿no? un premio. Un premio que es lo que llamaríamos refuerzo, ¿no? Entonces, el condicionamiento es operante porque es operante. Mirá, si yo hice bien esto, me sirvió para tener un pescado. Operante, ¿eh? Me provocó un beneficio. Si yo lo hago mal, no me dan pescado. Si lo hago bien, me dan pescado. Entonces, es operante porque lo hago de esta manera que recibo un suculento pescado. ¿Ustedes vieron una vez que dan a la horca como premio, como refuerzo positivo cuando salta por algún lado? Dios mío, es un balde de pescado que morfa lo que nosotros morfaríamos en una semana, en una vez. No es una cosa. Y la horca re contenta porque esa conducta le posibilitó morfar. Esta morfada, que es un refuerzo positivo, que va a hacer que la orca tienda a repetir esta conducta. Igual que las caritas alegres. Ahora, vamos a ver, por favor, el concepto de refuerzo negativo. Mira, yo me la paso así también. La gente no me aprende. Claro, porque uno tiene una tendencia a confundir refuerzo negativo con castigo. Y esta es una reformación importante. Mis queridos seres dedicados a la educación, yo no sé por qué se piensa que el castigo es un refuerzo. hay algo que a mí, hay un punto que yo siempre entro, nunca le pongo sin salir, porque digo, a ver, que piensen esto, los amigos de Moyano, con todo respeto, me parece razonable, la letra con sangre entra. A ver, alguna frase, porque te quiero, te aporreo. Es las cosas paradas que se dicen por eso. Bueno, pero refuerzo negativo, a ver, si hablamos de refuerzo, insisto, es algo favorable, porque recuerden que el refuerzo es algo que ganó el individuo por realizar una conducta. ¿Y cómo puede ser un castigo un refuerzo negativo? Ajá, con ese sopapo vas a aprender, ¿no? Esto no es un refuerzo, eso es un castigo. Pensemos un refuerzo negativo. El refuerzo negativo es que vos vivías una situación de malestar y que por la conducta que tuviste desapareciste. Cuando se va el malestar, uno se dice bienestar. No porque tengo bienestar, sino simplemente porque se sacó de encima el malestar. Es como sacar su novio de eso que dice. O sea, el novio que uno ha conseguido el amor de su vida, se sacó un plomo y da un beneficio, va, digamos. ¿Por qué es un refuerzo negativo? Porque hay una situación placentera, se terminó esto, ¿eh? Y lo negativo desapareció, digamos, el malestar desapareció. Yo tiemblo cada vez que me duele la cabeza a tomar un Actron 400. Y elegí el Actron 400 porque es el nombre de la cápsula que por su rápida disolución se ve que no hace mejor. Entonces yo tiendo cada vez que me doy la cabeza a tomar Actron 400. ¿Por qué se condiciona esta conducta? Esta conducta se condiciona porque hay que ser operante a partir de un refuerzo negativo. eso es, desaparece el error diario. De tu refuerzo. ¿De qué tipo? Negativo. Fíjense, el refuerzo negativo, que se llama negativo, no porque sea malo para uno, sino porque algo que estaba en la situación desaparece. El negativo por eso, se resta de la situación. ¿Qué se resta de la situación? El dolor de cabeza. Refuerzo positivo es algo que no estaba en la situación, aparece. Un pescado. No se agrega, no se saca lo que molesta, ¿no? Claro, desaparece. Lo que molesta es un refuerzo. Se agrega lo que da placer, es un refuerzo. Por eso es negativo o positivo. Porque aparece o desaparece. El negativo está presente en la situación, hay una conducta que es operante porque hace que lo negativo desaparece. Los refuerzos negativos. Si la cabeza triste no tiene un refuerzo negativo. No, la cabeza triste es un castigo. Es un castigo. Es un castigo. Lo tiene efecto igual, ¿no? El problema es, a ver, el castigo lo que hace es inhibir un comportamiento, no generar un comportamiento nuevo. No se aprende un comportamiento, se inhibe uno. El castigo inhibe, no enseña. Es eficaz cuando uno no quiere que un chico haga algo. ¿Qué hacemos nosotras, chicas, cuando nuestro perrito hace pis en un lugar que no debe o hace cacola en un lugar que no debe? La vieja conducta de llevar el hocico del perro a la mierda y refregar todo ahí es un castigo para que no vuelva a hacer eso. Ahora, no va a ser la primera vez que los perritos se constipen. Porque digo, no es que el perro aprende a no hacer eso ahí, aprende a no hacer eso en ningún lado. Nosotros pensamos que está gordito. No, lo que pasa es que no caga. Cuando un chico grita y uno no quiere que grite, ¿qué puede hacer? Le puede dar un soplamoco. ¿Sabes qué es un soplamoco? No, muy bien. El soplamoco es la que trata con el revés de la mano, la parte de los huesos. Tenemos tres tipos de castigo para aprender, diga atención. Primer castigo, cachetazo, la palma. Puede ser en la cara o en el culo, ustedes saben. El cachetazo. Sí, porque tiene que quedar rojo de los dos lados, no solamente. Tenemos con el revés de la mano, la parte ósea, el soplamoco. Y como variante, tenemos con el nudillo del dedo índice, el coscorrón. Cualquiera de los tres, son castigos adecuados. Un buen coscorrón, ¿sí? Un buen soplamoco, obviamente el más doloroso es el soplamoco, créanme. Porque se da con la cara, creo que hay mucho cosa ósea, pero no hay almohadillas. ¡Sócate! Claro, y te sopla los mocos, porque si tenés un moco se te va, ¿eh? Es una cosa... Bueno, cualquiera de estos castigos, sopla moco, cócorro, un cachetazo, es para inhibir un comportamiento. Imagínense que una persona grita, y uno no le gusta, y el nene me grita, el nene me grita, el nene me grita, no me grita, sopla moco. Puede ser que el tío no grite más, puede ser que no salga más, pero también puede ser que no hable más. Porque uno de los castigos nunca sabe hasta dónde llega el efecto. Ese es el problema de los castigos, no se sabe. Entonces tenemos la famosa anécdota de la nena que hace una redacción hermosa, florida, llena de metáforas, pero con horrores de ortografía. Pero, a ver, con mi corte y sin horrores. Esto que yo acabo de decir es una corrección de un parcial de la Universidad de Lucas. ¿Eh? A ver. La persona me puso, no sé cuál es la expresión, pero va a ver lío, póngale, va a ver lío. A ver, separado, ¿no? Todo uno se pregunta cómo piensa la persona que escribe, ¿no? ¿En serio? ¿No sabe la famosa, el complejo de Edipo? ¿No lo sabe? Con H. Complejo de Edipo. Claro, sí. Complejo de Edipo. Estas son las cosas, pero las he corregido, ¿no? Pero de Edipo. Ay, la prohibición del insecto. Es algo... Esta Vos pensás que yo te estoy vaciando, porque no lo podés creer. Tenés que ponerte más en lugar, corrigiendo parciales, ¿no? Aparte uno corrige, viste, en una rara, que en los 3 de la mañana, cuando... Complejo de tipo. Prohibición del insecto. No sé, lo puse eso. ¿Qué es lo que a ver, Va a ver, ¿qué estaba revisando? ¿Qué estaba mirando? Bueno, bueno, entonces esta nena que se vio en la redacción, hermosa pero llena de horror de la ortografía, la maestra que le puso una carita triste por los errores de la ortografía. No. Esto es un castigo, la carita triste. Inhibe, ese chico no escribe más una redacción. Insisto, el castigo no enseña, el castigo inhibe. Y el problema está en que la... Siempre le busca una vuelta. El conductismo tiene eso, ¿no? Da para todo, digamos. Está bien. No, bueno, pero fíjense que yo no estoy inhibiendo comportamiento, estoy enseñando comportamiento. Es más, vas a tener un refuerzo positivo cuando tu producción sea la adecuada. El refuerzo negativo no se lo ocurra. Y el castigo, ¿ves? Ahí está. El castigo va a tener que ser muy específico. Te va a tener que apuntar exactamente al error y no masivamente. Ese es el problema del castigo. El castigo uno no le ofrece al otro la discriminación. Claro, diría, claro, le sacaste un parcial 2. ¿Qué dice? Casi nada, le sacaste 2, más bien que todo tu parcial para nada. Pero me parece que en el caso del castigo tendríamos que inventar algún sistema. Hablando de esto, ¿definieron que ya lo van a hacer ustedes con el trabajo? ¿Lo van a hacer de manera individual? ¿Lo van a hacer de dos? ¿Definieron? Ay, yo creo que tan poco poder de decisión frente a su propia vida. ¿Eh? Bueno, lo van a hacer. Es quiero saber si es porque... Yo creo que mi hija tiene una famosa costumbre de llamarme cada vez que tiene clase, a lo mejor es que... Joder, no, en la calle, pero eso digo. No la vivo, me sale la... Me dijo que lo estaba pasando a la... ¿Entendieron ustedes? ¿O no? ¿Qué? Por ejemplo, si una prueba de la materia también puede ser un refuerzo negativo. Pensado que... Sacarse de encima la materia. Claro. Vos sabés que es una de las bases que a mí me hace estar contento, porque digo, la gente, contale no escucharme más. La prueba. Yo solo sería el mejor caso de refuerzo negativo. Buenas noches, vino de tigre hoy. No. ¿Cómo te va? Bueno, ponete cómoda, no sabes lo bien que la pasamos hasta ahora y las cosas que te perdiste. Es más, creo que no vas a poder recuperar un poquito. Es que la antigua está en esta. Y si bien vale el perro, ¿cómo era el perro? Ya, no tengo que ir. Bueno, ¿en qué estaban ustedes? No sé si esto tuviera que ver con... la práctica. Pero enseguida no se me va a hacer. Ah, no, pero la parte teórica. El castigo inhibe el comportamiento. Que está bueno para inhibir, ¿eh? Pero ojo que si no se enseña el comportamiento alternativo, no es lo que es. Yo decía, esto está mucho en la crianza. ¿Qué tiene Paula? ¿Paula? ¿Qué es lo que Paula con Paola? Paola, no. Porque pasa con Paula y Paola, con... Janina, bueno, Paola. Este cuando no te lo... ¿Cómo está con Paola? ¿Cómo está con Paola? ¿Cómo está con Paola? ¿No? No salí. Ah, que no sé lo que te pide. No, no, no le enseñe lo que hacer, pero lo castiga por algo que hizo. Entonces, por ahí se inhibe ese comportamiento, pero no se enseña un comportamiento alternativo. Un comportamiento alternativo para ser enseñado tiene que tener algún tipo de refuerzo, positivo o negativo. Creo que, por ejemplo, si el pibe está encerrado, y está encerrado hasta que se saque un 9 de matemáticas, o sea, no va a bailar hasta que se saque un 9 de matemáticas, lo sé porque se lo digo. Y viene con el 9 de matemáticas, inmediatamente tiene que ir a bailar, si es posible en ese mismo momento, aunque sea a las 3 de la tarde de un martes. No importa, que vaya a bailar en ese momento porque esto es refuerzo de, o sea, es negativo en el sentido de que puede salir y antes no podía salir. También es positivo, porque va a bailar. Acá a veces se juntan ambos. ¿Está bien? Bueno, ¿entendieron? Esto básicamente son las líneas grosas del productismo. En la educación, de hecho, aparece mucho en función de lo que sería la promoción de niveles. Pasar de grado es lograr, igual que los juegos de PlayStation, es algo que pasaron de nivel. Muchas más tierras, nivel primario, nivel secundario, ¿no? No, pero digo, entonces, se realizan las acciones necesarias para pasar de nivel. El paso de nivel es vivido por el sujeto como un premio. Entonces, al pasar de nivel, las conductas que lo llevaron a pasar a ese nivel se asentarán para pasar al otro nivel. Igualito que los jueguitos electrónicos. Yo no sé cómo serán ustedes para los juegos. Yo soy de manera terciada y rosa. Pero, hasta mi nene más chiquito juega mejor a la play que yo. Ellos saben muy bien cuáles son las maniobras para realizar, para pasar de nivel. Inhiben las maniobras que no les sirven, o sea, caen de susto. No hace falta castigarlas. No se gustan, porque no logran el objetivo. Al no lograr el objetivo, caen en desuso y las maniobras adecuadas para pasar de nivel son las que se asientan y se condicionan. El mismo paso de nivel va condicionando los comportamientos previos, porque son conductas operantes, han producido algún tipo de cambio. En líneas generales, esta es la base central de lo que y recuerden que todo esto se desarrolla sin actividad mental. La mente es una entelequia de algunas personas creyentes que existe ahí algo. Yo pensamiento positivista bastante pedorro, ¿no? Dice eso, porque negar la posibilidad de inferencia es un tema complicado. Lo que pasa es que a los positivistas esto no les resultó mucho. Digamos, les resultó mucho, pero empezó a caerse. Ustedes saben que hay un tipo, que estaba con una pata en el economismo y con una pata en la psicología. Cognitivo. Y después hizo cognitivo, pero estaba viviendo cuando uno todavía no sabe cómo, no da para el nuevo, claro, una va gastando los últimos cartuchos con el viejo. A mí siempre los marrones cuando le juegan la galleta me dicen, ¿cómo puede ser que ella se haya olvidado tan rápido? Y es si lo que los tipos cuando uno lo deja los tipos se tienen a morir en un cordón. En cambio esta al otro día ya están con las amigas y todo bien. Yo digo siempre la misma respuesta. ¿Esta? ¿Eh? ¿Esta te lo llevó? No, ahí. Y yo siempre le contesto lo mismo. Digo, la piba se dejó hace mucho en la cabeza de esta. Se dio el tiro de gracia hoy. Pero es que hace un montón que no sale más con vos. Lo que pasa es que mientras estuvo ahí, viendo de qué manera, ¿viste? Se va acomodando, poquito para acá, porque no tiene que apuntarte bien. Bueno, este señor No se puede hacer todo junto, ¿eh? Disculpen. Chicas, ustedes tienen razón, en realidad una también sufre por una tiene un corazoncito. Bandura, el de no bandura, bandura, todo junto con B larga. En realidad, él dice que es conductista, es cognitivo, después fue cognitivo. Pero él decía que en realidad en el comportamiento había que tener cuatro pasos. Que tenían en cuenta cuatro pasos que se producían en lo que él llamó el condicionamiento social. Él decía que primero, digamos, condicionamiento social, porque él lo llamaba aprendizaje por observación. Entonces, primero se observa un modelo. ¿Sí? Uno lo observa y lo observa y lo observa. Después de observarlo, o sea, al mismo tiempo que lo observa, mientras lo observa, va a producir una retención en la memoria. Memoriza al modelo. O sea que sería observación, retención. Ejecución, ejecuta lo memorizado que el modelo hizo, ¿sí? Observación, retención, ejecución. Y fíjense que esta ejecución tiene consecuencias. Si las consecuencias son favorables, se retiene el aprendizaje. Si son desfavorables, no. Por ejemplo, yo siempre quise jugar al tenis, ¿sí? Que antes. ¿Sí? Y era mi ídolo máximo. Entonces, yo tenía varios problemas para jugar como Vila, pero lo miraba jugar a Vila. Vila era mi ídolo, Vila, vamos Vila. Entonces, observar a Vila, para después retener la información que Vila me brindaba. Primero, Vila es zurdo, yo soy derecho. Vila estaba vincha. Tengo dos problemas. Igual no lo puedo usar vincha, porque te sirve igual aspirar, pero no te sostiene nada. Entonces, de cualquier manera yo observo, retengo, ejecuto, se va todo el carajo, adiós mira. Porque el resultado de mi ejecución fue que la pelota se va a cualquier lado. Si estoy jugando al tenis, soy pinocho, porque soy bien madera. ¿Sí? Quiero decírselo con medio. Pero digo, la idea es esta. Observar el modelo, retener lo que modelo, ejecutar, y después las consecuencias de ejecución hará que ese comportamiento se sostenga, se condicione o que no se condicione. Esta es la aprendizaje de ser de bandura. Y como ustedes sabrán, que escucharon algo acerca del shopping, del abasto, del hacer, los flores y los emos, hay que estar en flores, hay que observar los flores para hacer flores y tienes que estar observado. Retener, reproducir el comportamiento y ver la consecuencia que se tiene, O sea, estar en alguna tribu urbana, son flores, son emos, Yo soy de la tribu Labu, soy un laburante, Emo, Flores, y después los cumbieron, ¿no? Si no me equivoco, no sé. ¿Cumbios son? ¿Cumbios son? Pero como tipo vos, ¿por qué? No, hay que buscar para el mes, que son japoneses, que son con los ojos así dentro de los ojos. Ah, no, yo llegué hasta Pikachu, no, no. Es tipo, ¿es que es una onda de esto? Ah, sí. ¿Interesante de eso? Sí. Bueno, bueno, pero digamos, si uno tiene ser flores, ya sabe lo que tiene que hacer, observar, retener. En la carta del video, que creo que tiene que ver con esto de Honduras, de que es un experimento donde los chicos demuestran una película donde hay alguien pegándole a un muñeco. Y a otro grupo no. Y después lo ponen a jugar solo en un lugar donde está el mismo muñeco. Y los que vieron la película le dan tortazos a muñecos como bien dicho. Ah, mira. Sí. Bueno, vayan viendo, hay muchos ejemplos de esto por todos lados, pero llamo a ustedes a la reflexión sobre este tema. Fíjense que Bandura, hasta cuando habla de observación está todo bien. El problema es cuando habla de retención. ¿Dónde retiene? ¿Dónde están las memorias? Está introduciendo variables cognitivas. Entonces, claro, no se puede quedar dentro del conductismo. Después, a la psicología cognitiva, habla de actividad mental, habla de representación. Un poco parecido a lo que decía el bueno de Tolman, pero Tolman no se animó a irse. Este es un traidor, ¿no? No, este no tuvo miedo, sacó los pies del plato y bueno, ¿sí? Y se fue para otro rumbo. Damas, caballeros, más o menos esto, digo más o menos porque no quiero ir punto por punto repitiendo lo que estoy diciendo en enorme cantidad de textos. Esas son las líneas conductistas más importantes, ¿eh? Y esto es lo que uno tendría que empezar a desarrollar y saber sobre conductismo. Por eso quiero que recuperen los textos que tienen. Entonces yo les propongo, ustedes, bueno, junten los textos que me quieren dar, que pueden darme, los que no me pueden dar, que copien autor y título del texto, y yo esto me lo llevo para saber, ¿recuperaste saberes previos? Para saber cuál es el área donde ustedes están trabajando. Y a partir de así, arrancamos, ¿sí? Júntenlo, pues, vamos a hacer un intervalo, ¿cuánto lo tienen? ¿15 minutos? ¿Les alcanza? ¿Están muy agotadas? Recuerden que según me he enterado, no me tenía que meter. Bien. Hacemos así. Nos vemos casi 10. ¿Eh? 25, ahí. No sé si tengo seguro de que haga el debate que hacemos. O haga el. Si me compré algo, sea la avenida corriente. No conozco los autores, el tema es interesante. Bueno, ¿me lo puedes dar con la identidad que me lo tengo? Sí, todo lo que tengo de psicología es la misma que ¿en general? Sí, pero eso de conductismo es lo que tengo distinto. Bueno. No sé si se da todavía ese texto. ¿Ese texto no se da? Bueno, pero es bueno. Bueno. Y la revisita de dirección, que la vez que fui por la televisión, está muy buena la situación, ¿no? Déjame que me atreves que hayas traído, porque después yo acordarme de que tenía cada uno va a ser un problema. Si yo tengo sobre la mesa de trabajo, arranco la. La esta que sí está bueno. Ah, bueno. ¿Pero vos te vas? No, pero está bien. ¿Te esperamos a apoyar por acá? Sí. Bueno. ¿Cómo mandaste tu mail? No. Es privado. Es privado. Ah, está perfecto ahora. Porque lo que se dice en la clase, ¿verdad? Sí. Ahí tendría lo mismo, claro, después de eso no es cierto. La clase de la mía es lo que te va a decir Mati. La clase es como lo que va a llamar Mati. Mati. apunte. Bueno, no, lo puedes mandar por mail. Mira, si cuando uno está pasando un hábito de esto, se necesita, lo vas a buscar. Contás con eso sin darte cuenta que no lo tenés. Me parece que la división 4, que son 4 años. Muy bien. Mira, para lo que hay que ver, en realidad es lo mismo. querida. Bueno, hemos vuelto casi todo. que se había fumado, gritaba. O por ejemplo gente que ve el aura. ¿Y no lo sé, ve el aura? ¿No? Ah, yo tenía una novia que veía el aura. Va, me contaba eso por lo menos. Que me miraba así con los ojos medio viejos de repente, y decía, ay, esta risa, la del aura bajita. A ver, esto tiene que haber aclaración como tu frase de comiendo. Esto es que como que habría una energía que sobresale del cuerpo y que tiene determinados colores. Y que a veces es antes y otra vez es finita. Y que hay gente que lo puede ver. Bueno, esto es una mirada, esto es un estado de conciencia alterado, digamos, de lo común, pero que hay gente que lo ve automáticamente. Yo tenía una alumna que la veía y cada vez llegaba a Laura, a Laura le decía, ¿sí, cómo se ve? Y me miraba y decía, ¿me parece el aura finita o gruesa? ¿Qué es esto? Son cosas que en la experiencia suceden, pero bueno, obviamente forma parte de otra epistemología. Quiero decir, la epistemología nuestra no resiste. No resiste esta idea de pensar que un proceso de interacción entre dos sujetos en realidad no hace una separación, sino que estamos todos muy relacionados y que en realidad es una cuestión de ver cómo nos miramos. Bueno, me acordé de eso. No sabía que Hansberg había experimentado con este tipo de alucinaciones. Yo digo, leí la isla y bueno, la isla es un viaje interesante que hace Hansberg. Bueno, un mundo feliz es una cosa mucho más... ¿Y después otro? ¿Hace un mundo feliz? ¿Hace un mundo feliz? Después de un mundo feliz, ¿no? Ah, me vas a tener que acercar la bibliografía esta. Si no es físicamente, al menos con títulos y editoriales, ¿eh? A ver si la rastreo, porque... Hansley ocupó muchas horas de mi adolescencia. No, eso no tiene la forma de la concepción, solo es un interior. Yo la hice, ese sí lo voy a Sí, mira, la adolescencia polar de Hansley y Cortázar y esa parte. ¿Y ahora bueno, no? ¿Qué es el segundo nombre? ¿Y 1984? Ah, ese no, lo aprendí de grande. Ah, pues también tiene algo de la contraentropía y todo eso. Ajá. ¿Este es el material? Sí, ¿es lo que me lo van a darme? Pase, por favor. ¿Algo más van a entregarme para ver dónde están y de dónde tenemos que partir? Bueno, una compañera me propuso, y lo voy a hacer extensivo al resto, hacer el trabajo final de a dos. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿O están de que estén en desacuerdo? Hable. ¿Ya tenemos un problema o son 11? No, falta Jorge, pero son 12. Sí, ¿hay alguien que vino la otra vez y que no estaba? No, nunca vino. Es más, nunca vino. Pero que vino, ¿no? Ahora porque está en curso. Y hoy porque se me interrumpió. ¿Con curso para qué? Para ver si hoy tienes un... ¿Acá? Sí. ¿Qué más tenés? Bueno, ¿qué tiene? Bueno, díganme que venga. Vamos a hablar con el abierto para revisar todo el día. Entonces, no sé, ¿qué piensan? ¿De a dos o de a dos? ¿Jugarse? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos? Y hay un llamador, pero podría ser que especialista, que tiene el llamador a uno y el llamador a dos. Bueno, vamos a hacerlo así, el que lo no quiere hacer de a dos, de a dos, porque está re obvio. Somos tres y hay una colgada, no. De a dos como límite, si lo que quiero hacer es individual, lo que... ¿Está bien? Okay. El pasado dice que había dicho que el llamado es esencial, es un trabajo a la acá, individual. Ah. Pero... escucharlo. Ah, ¿verdad? No, no, digo, es una forma de leerlo. Quiero leerlo. Claro, me pongo una carita triste. Entonces, bueno, no pude hacer el trabajo porque el castigo fue muy grande y ni dio todo mi desarrollo intelectual. Como hizo Paola, que no, ahora no, no podemos tratar el examen porque es un castigo. Bueno, entonces, quedamos y vamos a hacer un parcial individual y un trabajo práctico que la eligen. Individual o grupal, ya saben que las características es un caso, una situación de aprendizaje donde la miren de los distintos modelos de aprendizaje. Yo un profesor de lengua me dijo que un alumno le puso un viento en una palabra, tuvo 5 faltas de ortografía, en una sola palabra. Y la palabra es civilización, todo con S, sin acento y con el área. Y la S, la B, la K y C, sin acento. Genial, sí, la verdad. Nadie se puede equivocar tanto. Bueno. A ver, ¿qué contábamos? ¿Iba a decirles algo con respecto a lo que habíamos visto? Pero bueno, en fin. También puede ser el nene que está sano de trabajado en otra asignatura, que tengamos datos, pero que no lo hemos analizado para ir. Y tenemos que, además, hacer entrevistas nuevas, ¿cuál es la idea? Si ustedes tienen un material sólido, se pueden analizarlo. No, no hace falta que reentrevisten. Solamente tendrían que reentrevistar en caso de que no tengan los datos que necesitan para algún marco teórico. Por ejemplo, si ustedes tienen que, seguramente, y esto porque la experiencia lo indica, tener un montón de material cognitivo. Pero que tal vez no tengan mucho material afectivo. Entonces, a lo mejor la determinación, si se viene hacia una dimensión, hacia un síntoma, ya sea la capacidad de sublimación en sí, no sé si van a tener el material adecuado. Pero eso es un criterio que ustedes van a tener que poner en juego cuando tengan datos de voz. Pero esos datos no están. A veces sí están. No, en este caso no están. No están. No están. ¿Se pueden poner? Habría que hablar con el padre. Y si no se puede suponer, desde el criterio que no tenga con el sujeto. Pero a veces uno puede sacar alguna hipótesis. Sí, uno puede sacar hipótesis. Pero no sea específicamente anunciado. Está bien. Yo insisto que este es un criterio que pasa mucho por cada uno. Porque a veces uno busca la anunciación de alguna cuestión que después tampoco aparece en la entrevista. Es un caso clásico. Embarazo, deseado, sí o no. ¿Cómo es eso? Entonces, hay un punto en el cual a veces la interrogación no lleva ningún... A ver, habría que preguntar cosas que uno entienda que apuntan a ver si... por ejemplo, si hay algún secreto familiar. Y las preguntas en relación al secreto familiar son complicadas porque vienen enunciadas de los padres. Por ejemplo, yo era igual a su edad. O yo tampoco podía. Algún tipo de cuestión que muestre que los papás están de alguna manera legitimando la dificultad de aprendizaje del hijo. Por identificación, para que el hijo no lo supere, por una serie de cuestiones, no recibe casi solidario, no recibe de ahí sentir, o hace tiempo. ¿No? Y aprender es peligroso, porque me entero de lo que no tengo que enterar, los síntomas van a ser como función, ocultar y mostrar. Ocultar, lo que hay que ocultar y mostrar que se lo ocultan. Pero bueno, tenemos que hablar así con él. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de una situación áudica, en realidad tendremos que considerar al grupo como individuo. Lo cual no es destacable, quiero decir, puede haber un grupo que no progrese. O no progrese. Eso será la característica de cómo progresan en un salón y no progresan en otro. Ahora, ¿qué más? Yo no sé si ustedes han visto la película La Sociedad de las Puertas Muertas. La de sal no me tenía por eso. A mí también cuando me arrepiento, porque yo suelo repetirme, como siempre hablo de los mismos temas. Es casi una vida que estoy hablando de la misma. Y nunca encuentro la manera de decirlo bien, de saber. En la sociedad de los poetas muertos hay un grupo de chicos que evoluciona en el estudio de la lengua inglesa con un docente y que no evoluciona de la misma manera con otro docente. Entonces hay variables que juegan en esta interacción que determinan la evolución. Desde el punto de vista cognitivo, hay algunas variables muy claras. Por ejemplo, el libro de texto que tienen tiene un análisis de cómo se tiene que entender la poesía. Y lo que hace ese docente es hacerles arrancar el análisis. Lo sacan del libro y entra el libro solo de cómo ellos hacen poesía, de cómo piensa cada uno hacer poesía. Esa es una intervención didáctica de parte del docente. Pero por otro lado, hay una manera de dar clase saliendo de los cánones establecidos para el Estado. Cosa que puede hacer este profesor de casualidad, porque estas cosas no se pueden hacer. Cada vez que uno propone salir de lo estructurado, de lo institucionalmente dado, la gente se desresiste. Esa es la experiencia en todos los ámbitos. Pero además tiene una manera de más, porque si no consideramos evolutivamente cuál es la edad de los chicos donde se aplica esto, cometemos una omisión de que no es el también. No es lo mismo plantear un libre juego entre adultos, por ejemplo ustedes, que un libre juego entre adolescentes de 17 y 17 años. No es igual. No es igual porque hay que tener en cuenta un montón de factores. En esta película, por ejemplo, se produce el suicidio de un chico a la sociedad de los poetas muertos. Este suicidio, a mi gusto, es directa responsabilidad del docente de la dotación de la. Entonces, hay un montón de variables que entran en juego en un proceso que hay que tratar de ver cómo funciona. Tomando, insisto, al grupo como grupo, como una unidad, porque progresan de determinada manera. En ese sentido, sí se podría hacer un análisis. Esto que tocaba hacer es un rápido análisis de lo que pasó ahí, que es lo que encuentra tres variables: la aplicación didáctica, el momento evolutivo de los chicos y la dinámica del docente desde la relación afectiva con el docente. Tres lugares para el caso. Pues, este es un análisis, ¿eh? Desde el proceso evolutivo del chico, desde la didáctica instrumental y desde la interacción del docente con los estudiantes. Y acá estás analizando al grupo, y ahí emergente. De ese grupo sale un emergente que es el que se suicida y el otro que se poeta. Por ser un poeta. Que no creo que ningún poeta va a suicidar. Y yo no lo sabía. Podemos quedarnos sin poesía, pero no se la suicida. Cosa que no tenía muy claro el docente. Yo no sabía, no sé. El docente estaba suspendido en poeta muerto. Él. Y se tiene que lo había matado la institución. Lo que falta es la institución para vengar su propia muerte, como poeta. Y tuvo como consecuencia lo lógico, la muerte de un adolescente y un poeta. Y esto es el plan del docente. A mí me parece que se equivocó ese muchacho. Yo tengo una opinión distinta para repetir la pregunta. Adelante. Porque el suicidio de Chico, por ahí hace poco, por eso la tengo fresca. Vino porque los padres le dicen que no se comportaba, porque los padres tenían toda una moral muy conservadora y republicana. Entonces los padres le habían puesto todo en el chico. El chico no respondía como el padre querido. Viene este docente nuevo y muestra otra mirada del mundo. Pero después cuando los padres se ven todo esto, porque el chico actúa en la obra de teatro, de Chessy, creo que se escucha la noche de verano. Sí, no tiene la camisa acá. Los padres no lo escuchan al chico, porque en la noche que se suicida, él le dice lo que quiere de su vida. Y el padre dice, no, te voy a llevar a la academia militar, no sé qué. Y la madre, totalmente subordinada al padre, que le dice, voy a la niña y voy a la dormir. No hay ningún tipo de diálogo. Nosotros, no sé, digamos, si toda la responsabilidad la puede pedir a la gente. No, toda no. Pero ustedes en este película hay una partecita que queda medio inadvertida, pues muy chiquitita. Donde el pibe le va a decir al profesor que quiere. Le dice, no me animo. Ahí contra el recurso pasado. Y Kipping no le da el permiso para no animarse. Y están en el despacho de él. Y Kipping le dice, bueno, hay dos caminos. ¿Por qué animar? O nosotros. No le da la posibilidad de tener miedo. Este planteo que le hace Kipping a ese chico es un planteo adecuado para un adulto. Donde vos le decís, mira, la cosa es así, hay tres momentos. Jugado, jugar y jugarse. Cuando eras niño estabas jugado. Cuando eras adolescente, jugabas. Pero este momento es jugarse. Esto, dicho en un adolescente, jugarse también implica matarse. Entonces, el profesor Kipping en esta película se muestra tan inabordable en su posición como los papás. Los dos son rígidos. Sí, porque hay una parte cuando están ahí todos reunidos con el rector, que uno dice, uno tiene el teléfono y tiene una llamada de Dios. Porque a mí me parece que Kipping no tenía muy claras las cosas. Creo que planteó algunas cosas interesantes que se les borró después. Claro. Pero antes del suicidio, el chico de que fuera situación de frente adelante, el chico viene todo contento, es decir, al profesor, mirá, lo hice yo, fui adelante de toda la residencia, hice una broma con Dios. Y él le dice, bueno, pero tenés que respetar algunas cosas, tenés que saber cuándo actuar y cuándo no. Entonces que claro, se podía pensar que los chicos no tenían, no tenían estrategia para hacer su rebeldía. No, y Kipping olvidó que eran adolescentes. Yo creo que lo que no tuvo fue la lectura del grupo etario con el que estaba. Evolutivamente, un adolescente es un material muy lábil porque están continuamente al borde del acto. Y en realidad el acto puede no ser un suicidio buscado, pero puede ser un suicidio encontrado. Esto es hacer una actuación que lo lleve a la muerte sin que esté buscando realmente la muerte. Y tiene una cosa más jodida que suicidarse sin querer. Porque digo, en definitiva te salió mal y no puedes arrepentirte. A mí me parece que cuando Kipping pone en juego un montón de variables absolutamente revolucionarias para el status quo de la escuela, él no da permiso, o sea, si querés ser Kipping, tenés que jugarte ahora. Y yo no le da permiso para tener miedo. Él se sentía que si tenía miedo lo traicionaba a Kipping. Y si hacía lo que tenía que hacer, lo traicionaba al padre. En cualquiera de las dos opciones traicionaba a alguien. O al padre o a Kipping. Al padre también. No lo podía traicionar. O sea, era un tipo absolutamente triste. Pero a Kipping, ¿quién carajo era Kipping? No lo traicionaba. Era como que Kipping le puso dos opciones posibles. O esta o la otra, y como él no podía entrar ni una ni otra, y se lo unió, lógicamente, si no podía tener miedo, ¿qué tenía? Pero no puede defraudar al maestro ni tampoco a nadie. Y al maestro sí, hay que defraudarlo. A ese sí, no hay problema, porque tú no vas a tener más maestro. No hay ningún problema. Y en algún momento vas a poder no defraudar a alguno, pero no te podés poner, me parece a mí, en la posición de ser indefraudable. Porque si no se juega en presencia. No, claro, no sé que el mensaje digamos, no fue captado por ahí por la edad del chico, porque entonces el mensaje era, hay otra forma de ver la realidad. Está lindo. Pero, claro, si yo me paro acá, ¿no? Y le digo, padre, se arregla la verdad, oh capitán, mi capitán. ¿Qué es? Hermoso. Pero si ustedes son grandecitos, alguno dirá, está fumado, otro dirá, ay, mira qué bueno, otro dirá, anda a cagar. El adolescente dice, El perfil evolutivo del pibe es el Whitman, la frase de la vida. ¿Eh? La frase de Whitman, el capitán, mi capitán. Ah, sí. Igual Whitman. Bueno. Oh, capitán, ¿y quién no? ¿Qué docente no quiere en el fondo del alma que sus estudiantes digan, oh, capitán, sigan por un camino? Hay que pensar en una señal re clara. Y que lo demás es una mierda. para que sigan por un camino. Pero además, no sé si ustedes se acuerdan cómo empieza la película. Después de hacer, lo llama a todos a que vean la foto de los pirados, las promociones que les escucha. Lo que pasa es que tiene que ser muy bien. Desde Morgan Indy lo adoro. Pero para mí en esta película se mandó una piteada. Estuvo en la película, en el director hay un reconocimiento cuando él agarra los libros, el libro de la Sociedad de los Poetas Muertos, lo lee después de que se queda en el libro y se pone a llorar sobre el libro. No sé si se da cuenta de lo que dice, pero era raro. Y la verdad, honestamente, créanme, si uno está frente a un grupo de adolescentes, uno quiere que los chicos, bueno, que se miren de esta manera, pero si uno ve que esos niños, por lo menos que estén ahí, aunque se comentan en perfecto pelotudo, pero no sean vivos. ¿Quién es uno para ponerse como modelo? Como modelo, además, absolutamente incuestionable. Que es o el cielo de Kikien o el infierno de papá y padre, donde es para hombre, ¿no? Pero era un papá. Y lo quería, digamos, lo quería con un sistema absolutamente coercitivo, pero lo quería. Kikien se le murió un alumno y se va a otro colegio. El padre se le murió a Kikien, por ahí. No sé. Solo tiene un adolescente de derecha y un suicida de izquierda. Me parece que valores que están antes de la ideología. Vemos la vida. Y androgenia. ¿Te acordás? Lo que Kipling hizo fue androgenia. Kipling fue enseñar literatura y en vez de terminó con un tirado. Es el peor fracaso que te puede dar. Mira, un alumno tuyo puede no aprender nada, no saber nada. Salir de la calle y saber qué carajo es la psicología, está todo bien. Lo que no puede pasar es que te muera. Eso no. Porque te estaría presentando como yo o la nada. Disculpa, me la hizo. Yo o el caos. ¿Eh? Y bueno, me parece que no, chicos. O sea, a ver, creo que está bien, todo muy lindo. Yo recorrí todo este camino para mostrarles cuál es mi mejor artesanía y cómo no admira mi artesanía. Y bueno, hay gente que no le gusta lo que uno hace. Y está muy bien. Basta que con que te respete. Pero, está bien, cada uno ama, lo que si no, no lo ofrece. Todo uno ofrece lo que uno piensa que bueno, pero de ahí a que. O sea, no han ofrecido históricamente basura, como si fuese un tachito bien lindo de oro, pero solo es basura. Eso es lo de mamá, de nosotros, ¿verdad? Yo te estaba convencido que era lo mejor. ¿Y quién dice que no estoy haciendo yo lo mismo en este momento? O que cada uno de nosotros no lo ve de esa manera. ¿Qué es eso? No, por eso, tengo paz. Si se trata de adolescentes, es el problema. Con adultos, el adulto termina puteando, no dándose pelota, tomándose otro barco, pero el adolescente se cree. Piensa que todo el camino, la verdad y la vida. ¿Qué está hablando del programa de Lindo Argentina? Ay. Ah, no, ¿cuál es? ¿El de la no. Ah, donde me tocan el tiempo de los pasajes. Había un chico que tocó la guitarra, sí. Le salió mal. Claro, ahí está. ¿Ves? Exactamente. Porque él viene con una presión de otro lado, el papá, la mamá, dice, yo estoy viendo a mi nene a ver si la patean por el policía o con derecha, a ver si me salgo, digo, dentro de un par de años. Y el tipo que lo devaluó dice, tenés derecho, hacé lo que quiero. Y esto es una libertad. Así que se revela a la película. Ojo que soy uno de los pocos que piensa así, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado. En un concepto, si nos reunimos en un congreso de la Sociedad de los Poetas Muertos, también esto. Pero, bueno, pongo mi granito de arena. ¿Qué era eso? Uy, qué rápido se pasa el tiempo, no era compañero. Bueno, entonces, ¿vos viste la Sociedad de los Poetas Muertos? Bueno, ya somos dos, mancatelá. Gracias. negativa. Yo hasta que tengo un lugar donde sabes que yo me estoy en contra, no sé, si se va a despertar o cambiar en ese lugar, pero también está en esa condición que para mí es como mi vida. Cuando alguien va a reparar algo que él perdió, lo hace por uno, no lo hace por otro. Entonces es bueno agarrar gente grande, que tiene otros recursos. A mí lo que me preocupa es el grupo etario. El adolescente es un material muy sensible. Los suicidios de adolescentes son impresionantes, es la verdad lo que más suicidio hay. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. De cualquier manera, insisto en que Clary, de parte de aquí, tiene una cosa siniestra. Él vuelve al lugar donde él considera que fue matado como poeta. Y a lo mejor, lo que pasaba era que era de madera. Que no lo mató nadie. Claro, a ver, porque tanta gente cree que es poeta. Y escribe libros. Y hace, ¿no? Y la verdad es que no son poetas. ¿Quién la mató a esta loca, la de bailando con un cambio? ¿Cómo se llama la que escribe libros? ¿Eh? Venía para el cierre. Narovsky. No sé, hay gente que sería bueno, ¿no? Que no editara nunca una sola línea. Soldado. ¿No es eso? Hay gente que no dice, pero que bien cuando hubiese hecho si no hubiese escrito nada. Entonces por ahí este pique era de madera. Y en lugar de asumirse como un tipo que no tenía poesía, le echó la culpa a la institución y fue a buscar ahí en el negocio de la institución a alguien que se revelara contra la institución y que mostrara su poder de poesía. Aparte para buscar hacer algo que no pudo hacer. Claro. Pero no se pudo revelar contra la institución. No. El otro sí, él no, otro sí. Él de grande. Sí, bueno. Por eso, bueno, pero la no, pero no, ¿por qué le das letra mala? No lo estamos atacando. Es un debate, no, pero él está en mayoría, ¿no? Es un debate este, y además es un debate que, insisto, viene desde una mirada particular, porque digamos, quizá más que nada por haber estado muy cerca del adolescente en momentos de crisis de adolescencia, ¿no? Entonces, me parece que por ahí lo miro de esa manera, pero como yo también soy docente, y dentro de todo soy un docente no demasiado tradicional, también sé la eficacia que esto tiene y el cuidado que me con él, sobre todo desde el grupo. Yo en la universidad me siento muy tranquilo, porque son gente grande. En la secundaria se recorría. Tendría que cambiar mi discurso, porque en cambio el grupo es algo. Sí, sí, sí, es medio complicado. Bueno, para pensar, esto hace al rol, ¿no? Desde el calor, me parece que es importante esto, como reflexión, pero bueno, hablemos de ciencia. Veamos. ¿De qué ciencia me quería hablar? ¿Alguien habló un poquito? No, no. Sí, maneja, no bebe. No. Si bebes, no maneja. Va, no, pero vamos a conocer también. Bueno, entonces. Esto les iba a preguntar. Me comentaron en los pasillos que cuando escuchaban hablar del conducismo, también escuchaban hablar del conductismo, hacían algún tipo de vínculo con neurociencia. ¿Me pueden contar un poquito de qué se les ocurre? ¿Qué vieron? ¿Qué vinculación con eso? ¿Con Pablón? ¿Sí? ¿Con Bestre? ¿Cuál es la relación? Disculpen de mi ignorancia en este punto. ¿Qué relación hicieron entre la relación que se le van Pablo? ¿Desde Pablo? ¿El tema de los palitos? Pero ¿cómo lo metían en la neurona? ¿Lo puedo ver? posición, la situación. Ah, desde este lugar. Uh-huh. Está en el texto de Fernando. Claro, también. Lo leí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, les aporto un poquito más de esto porque son de todo caso los antecedentes del conductismo. En realidad los antecedentes del conductismo vienen a través de la idea del reflejo condicionado. De reflejo y no de respuesta, ¿eh? O sea, de reflejo condicionado como un esbozo del primer tipo de respuesta condicionada, ¿sí? Pero desde una mirada muy fisiológica. A ver, Iván Pavlov, premio Nobel de Fisiología, en 1905, si no me acuerdo lo mal. Lo que pasa es que me confundo a veces porque en 1905 también es la edición de tres ensayos de una teoría sexual de Freud, que no se edita en 1905. Creo que el premio Nobel de Fisiología de Pavlov fue en 1905, pero podría tener el nombre de pensamiento de año y podría ser de 1901, pero no sé, ahí siglo XX, en el siglo, los primeros 5 años, seguro. Era un fisiólogo Pavlov. Y Pavlov lo que descubre es cómo condicionar al animal desde sus reflejos. Ustedes saben que la presencia de comida generaba salivación en un perro. Entonces, si cuando aparecía la comida se le hacía agua a la boca, como veían nosotros los pasos, aparte de esta hora, la boca empieza a prepararse para recibir el alimento y decían, vamos, pasamos por la puerta de McDonald's y queremos comernos todo lo que hay ahí. Entonces Pavlov se dio cuenta que si cada vez que presentaba la comida hacía sonar una campana, en realidad se viene para evitar sonarse un dispositivo neutro en la campana. Comida, campana, todo junto. Después, solo la campana hacía salivar al perro. Tiene la presencia de la comida. Entonces empieza a hacer un condicionamiento. Fíjense que sigue teniendo el mismo modelo, condicionamiento, ¿no? Es por asociación y continuidad. Porque no podía aparecer la comida acá y la campana dentro de media hora. Tenía que ser contigua a la producción de la comida. Contiguidad y asociación son dos elementos necesarios para que se dé este tipo de condicionamiento. El salto cualitativo en relación a lo neuronal habría que ver cómo lo lee. Yo, porque hay distintas maneras de pensar, lo digo para que sea útil para nosotros desde lo cognitivo. Yo voy a buscar esto en el libro de esto, a ver si tiene algún tipo de... Bueno, porque vamos a entrar en de como este seno, digamos, multiplicado por la neuronal. Como cuando se lo hago impreso sería el estereotipo dinámico, como base mínima de cualquier aprendizaje. O sea, juntando distintos estereotipos dinámicos solo podría tener uno. Ok, pero no a nivel neuronal, está a nivel de reflejo, sí tiene... Claro, tiene correlato neuronal. ¿Tiene correlato neuronal? Sí. Ajá. Ah, es interesante, pero como lo están poniendo. Porque si hubiera un correlato neuronal, había una modificación en la estructura de la neurona. Sí, claro. Lo que se llamaría... ¿No? ¿No? La ¿no? Bien, esto me da pie, ahí está, bueno, está bien, es un camino adecuado. Esto me da pie para comentarles algo en relación a esto de la modificación, la plasticidad neuronal que se modificaría en función del aprendizaje. ¿Estamos bien? ¿Me dejen por eso, por favor? Porque por ahí estoy usando, como estoy hablando desde mí, un marco teórico distinto. Les pido que me corrijan y me supervisen el monitoreo, ¿sí? Ustedes saben que Freud tiene un texto que se llama Proyecto de una psicología para neurólogos. Es así de pomposo el nombre. Y en general los estudiantes de psicología no usan a ese texto. Porque es un texto primitivo porque dice Freud, es de los primeros, donde Freud muestra cómo habría en el soma, en el cuerpo neuronal, modificaciones productos de la experiencia. Quedarían registros como huellas médicas, la llama Freud, no sé cómo la llaman en la biología. ¿Cómo es? En el protoplasma, orgánicamente, así se produce un tipo de modificación. Como si se escribiera sobre la neurona. Este tipo de modificación sería una huella somática, orgánica, que sería la base de distintos aprendizajes, ¿no? Se crearían a partir de aquí. Claro. Que después se podrían comenzar y recombinar y de esta manera dar lugar a todo lo que aprendemos y todo lo que sabemos. Por lo tanto, tendríamos en nuestras neuronas toda nuestra información, todo lo aprendido. Aquí habría que buscar y se encontraría. ¿Ambos? Sí, no sé, para mí son bioquímicos. Me parece, pero habría que ver qué dice esto, ¿no? Tengo que hablar un poco de antro. Porque la modificación en el cuerpo del neuronal uno la piensa desde las marcas de un tatuaje. Me parece que no es ese nivel, habría que pensarlo desde intercambios, porque ¿cómo se transmitiría luego la información? Quiero decir, el impulso llega y sale por bombas bioquímicas. Es difícil meter una figurita en un discurso. En un discurso de... Bueno, lo veo y lo pienso. No sé si lo tenés que hacer suficiente. Por eso sería incomplementable. Claro. Está bien. Cualquiera de las dos opciones que elijamos, o ambas juntas, nos hablaría a nosotros de un mapa organicista, tallado, de nuestra neurona, de nuestro cerebro. Y ese mapa podría modificarse. ¿Sí, no? Es difícil pensar psicología en función de una modificación neurológica. Sin embargo, podríamos pensarlo dentro de cierto esquema teórico, que sería el siguiente. En psicología hay una línea que se llama organicista. Esta línea dice que lo que somos a nivel anímico es el producto de nuestras modificaciones orgánicas y que todo lo que nos sucede tiene su correlato biológico, si no, no pasa. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Bien. Llegamos acá, casi imperceptiblemente. Estamos hablando de la actividad mental, tomando como sustrato material de la mente el cerebro. La mente es una abstracción, es una construcción teórica. Tomamos el cerebro como nuestro querido hardware, y así inscribimos, ¿sí? ¿Está bien? Esta corriente organicista emana de una... Hay una línea que nos lleva hasta acá casi sin equivocarnos. ¿Y saben cómo se llama este buen hombre? ¿Qué nos confundieron? La neurociencia, ¿no? Un filósofo griego, ¿no? La neurociencia, bueno, no sé qué es. ¿Era como que no era el filósofo? Claro. ¿Qué era uno? El que más se hace. ¿Elegí uno? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Justamente este, ¿no? Aristóteles. ¿Se acuerdan de materia y forma? No tengo la manera de decirlo. Aristóteles hablaba de materia y forma. Materia informada. ¿Qué es una neurona afectada por el aprendizaje sino una materia informada? O sea, la construcción de la realidad, el reflejo de la realidad a nivel neuronal, llamado la psicología, ¿no? ¿Me suena? Entonces, produce una modificación en el soma porque es materia informada. Esta es la línea organicista de pensar que todo lo que nos pasa anímicamente tiene su correlato neurológico. Por lo tanto, ¿cómo se actúa frente a un correlato neurológico? ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendría que hacer ustedes frente a una dificultad? No, no, no, si tenemos, si hay un correlato o la situación. ¿Podríamos afectarlo con alguna droga? Sí. ¿Podemos? ¿Podemos cambiar el estado de ánimo? Sí. ¿Podemos reducir la cantidad de residuos? Sí. Si hay problemas de aprendizaje, ¿podemos actuar de alguna manera sobre eso? Sí. ¿Podemos darle vitamina? ¿Por el déficit de desarrollo emocional? ADD. Bueno, ojo hablando de la parte negativa de la cosa, de la positiva. Pero queremos mostrar algunas consecuencias de estas cuestiones que hay que pensarlas, ¿no? Porque si uno se piensa organicista, tiene que ser consecuente con eso. También podemos pensar que la mirada organicista implicaría que podría haber algún tipo de modificación neurológica sin que haga falta la droga, sino la venta palabra. De hecho, cuando se hace el estudio, hay aparatos muy interesantes para la neurología. Ah, sí, ¿vieron los aparatos de mapeo cerebral? Sí. ¿Vieron que tienen colores? No sé si tuvieron algún mapeo. Sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo escuchiste? Ah, pues ¿te interesó? Ah, mira, una imagen de un hombre que lo había pegado en un cuchillo con la cabeza y tenía la radiografía del cuchillo en la cabeza. Ay, qué lindo. ¿Qué pasa? ¿Es más feo de ese cerebro? No, era una radiografía. Ah. Bueno, cuando con un sujeto conectado a un aparato de mapeo, uno ve cómo las palabras tienen eficacia en la transmisión del input. Cómo hay palabras que acarician y palabras que lastiman. Y cómo se produce distinta coloración en cuanto al tipo de impulso en función de determinadas palabras. Entonces acá ya no hace falta hablar. Podemos pensar en una base de neurología que se active o desactive en función también de la base de la palabra. No hace falta apelar a la droga. Sin embargo, a veces esta manera de pensar la actividad mental muy relacionada con lo orgánico en algunas posiciones, resulta vivísima. Esto que se llama, con palabras que tienen para jugar al mercado los domingos, neuroendocrino, evolutivo, neurología. ¿Vieron que meten todo junto? Bueno, entonces, ¿qué pasó con la famosa Ritalina? Esta droga se utilizaba para, ya que la base del ADD sería un déficit neurológico, porque hay un problema de atención, se da esta droga. Claro, hay que bajar al pibe. Porque está, ¿vieron que está al bebé? El pibe se puede quedar un rato prestando la atención, va como ustedes. Y después de 5 minutos se aburre y tiene que prestar en otra cosa. Todo el mundo tiene ADD. No tiene nada que ver el docente que es un plomo, es ADD. Porque, entonces, lo último que se sabe de la Ritalina es que se ha encontrado en un gran porcentaje de casos de adictos en Estados Unidos que de chicos fueron medicados con esta droga. Sí, si de entrada le dan algo que le falta, después lo estoy haciendo, ¿no? Esta es la famosa, la primera prevención fue la segunda prevención. Sin embargo, debo decir que esto no es una práctica no realizada. Mi hija menor, que es la que me trae problemas, porque como ustedes saben, las chicas más chicas traen problemas. Tienen que tener problemas. Iba a una psicóloga, licenciada en psicología. Entonces, nuevamente, después de un par de años de tratamiento, me propuso que medicara con la Ritalina. Para que empezara a tener su ADD. Porque tenía un impactante, tenía una presentación interesante. ¿Pero hizo un psicólogo, un neurólogo, o un psicopedagogo? A una psicopedagoga. No, confío en la psicopedagoga. La psicopedagoga confirmó el diagnóstico de la psicóloga y la dos se pusieron de acuerdo en llevar la psiquiatría. La neurología, ¿no? Para que la neuróloga, de acuerdo con la psicopedagoga y la psicóloga, la medicara. hace 5 años. Yo escuché esto. Difícil, ¿no? Totalmente no. Porque acá lo que hay es un... Ojo que la psicóloga la había elegido yo, ¿eh? Nada, me cayó. Esto es diagnosticar por el síndrome. Un síndrome, ¿se acuerdan lo que decía la clase pasada? Diagnosticar por el síndrome, a ver, todos son iguales por el síndrome. Un síndrome desatencional no significa nada, solamente significa la historia del sujeto que lo padece. Y en función de ello se encontrarán las respuestas. Bueno, esta es la parte negativa, ¿eh? Del organismo en función de las drogas que nos ayudarán. Ojo que en algunas cuestiones yo trabajo con una psiquiatra, Trabajo con una psiquiatra y a veces indico la interconsulta y derivación para trabajar junto con la psiquiatra con algún paciente que no puede manejar sin haber de ánimo. Eso yo lo hago. Lo hago porque para tener a un paciente lo primero que tenés que tener es que esté ahí. ¿No? Digamos, que esté ahí, que vaya al consultorio, que esté vivo, digamos. No sé, lo conocen, por ahí soy muy elemental, pero yo lo que necesito para una es que esté. No importa la teoría, quiero que esté ahí. Y para estar ahí, en algunos casos es necesario algún tipo de medicación, porque a veces no pueden estar ahí. Pero la medicación sigue siendo un salvavidas hasta que el sujeto aprende a nadar y no puede estar la solución. Y en un chico es nefasto, Entonces, esa sería la parte negativa. Entiendo, y voy a desarrollar con ustedes el otro aspecto, pensarlo cognitivo, como algo así como... ¿cómo se llama esto? ¿El chico negro? Neurología. No explico nada. No. Bien. Neuropsicología. Neuropsicología. Bueno. ¿Podemos considerar la neuropsicología como una contradicción? ¿O como una contradicción? ¿Sí? Acabo de mostrarles la contradicción. O el neuro o el psico. ¿No? Ya. No puede ser de bombilla arriba. No, por eso digo, a mí me gusta pensarla como una interacción adecuada, o sea que se puede pensar adecuadamente. Lo primero que mostré fue lo que no habría que hacer. Me parece que tenemos que buscar una relación entre la neuro y los psíquicos. De hecho, hay una base orgánica. Malo bien, todo el mundo piensa que el psiquismo está por algún lado de la cabeza. A ver, se le ocurre pensarlo en el cuadro. Claro, ¿vos pensaste en el aparato psíquico con un riñón? No, uno tiene la tendencia a pensarlo en el cerebro. Por lo tanto, hay una relación muy grande en la neurona. De hecho, en los estados alterados de patología neurológica hay estados alterados psíquicos. O sea, a una persona que le falta un cachón de cerebro no funciona igual que si lo tuviera todo. Por lo tanto, claro que hay una mancomunión. Lo que tenemos que tratar de ver nosotros es qué relación hacemos. Fíjense que estamos entrando en un mapa de actividad mental donde el conductismo retrocede. Y es interesante empezar a pensar lo de la neuropsicología, lo de la neuropsicología. No sé si por el trabajo que se nos habla de la energía, hay un hijo que está en casa de un hombre que se paró un tiro, un tornozo y que salió mal. Y ese tiro, que se le salió, que fue por un lado por un lado y salió por el otro, alteró la forma de la cuenta de la neuropsicología. Bueno, está bien. No viste atrapado sin salida, ¿no? Bueno, la manera de calmar a los agresivos en los neuropsiquiátricos será quitando el lóbulo temporal. La famosa lobotomía que venía junto con el electroshock y bueno, pero supongo. Pero el lobo electro, todo, por la misma guita, si querés, por papita grande, también, por si menos sentamos más. La lobotomía, claro. Ahora, es verdad que si vos te haces algo en el cerebro, tu conducta cambia. Es verdad. No lo conozco. ¿Y para qué negarlo si está bien, si no hay ningún problema? El tema es cuál es la interacción. Evidentemente, la neurología y la psicología se han disputado espacios para esta ciencia. yo acabo de admitir que muchos síndromes psíquicos yo trato de derivarlos a psiquiatría para que los ataquen, digamos, para que los controlen. Es más, yo trabajaba con un psiquiatra, que no trabajo más ahora, con él, trabajo con otro psiquiatra, un psiquiatra que me comentaba que había, yo trabajaba en el mejor de los psicóticos, ¿no? Yo trabajé con muchos tipos de pacientes, niños, adolescentes, adultos, psicóticos. Y después de una entrevista le conté a ese muchacho qué pasaba con este paciente. En una entrevista en la cual el paciente me esperó, reinando y dice, reinando mi vida. Mientras toda la entrevista estaba así, ¿sacado? Yo no noté una cierta actitud hostil hacia mí. Pero ni pude en aras de la ciencia, ¿no? Entonces se lo comenté esto, al final me dijo, mira, debe tener unos pensamientos negativos. Vamos a darle esta droga que actúa contra el pensamiento negativo. Yo digo, dame la receta, porque actuaba sobre el pensamiento negativo. Esto es maravilloso. Qué maravilloso. Qué maravilloso que vos tengas una pastilla que te quita el bajón de la mañana, por ejemplo, un día de mierda de nuevo. ¿Te tomaste esa pastilla? Entonces, evidentemente hay que sacarse el sombrero porque la gente ha hecho cosas maravillosas, y me parece que tenemos que verlo a esto, realmente. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en la tentación, porque la verdad, ¿para qué va a laburar? Me dedicamos a todo el mundo. Pero en serio, con lo que cuesta sentarse frente a un psicólogo o ir a una psicopedagoga, metemos, ¿cuánto cobra? ¿50 manos de medio? Bueno, por eso, esta parte es la que generalmente es detractora de la neurología en relación con la psicología. Nosotros vamos a tratar de ver la otra parte. Yo les decía que el conductismo cayó, entre otras cosas porque venían los veteranos de guerra, lo que llamamos realmente los locos de la guerra. No sé si ustedes saben, cuando se llaman locos de la guerra, no estoy hablando de sus novios, estoy hablando de verdaderamente de gente que ha estado en la guerra. Acá en Paso de Rey, había un loco, Víctor Heredia, no es para eso. Claro, Víctor Heredia le canta un loco de la guerra. Luego de la Segunda Guerra, que estaba en la sección del Pastor de Rey, que era el mismo Matías. Serrat le canta una loca a Penélope. Son dos casos distintos. El de viejo Matías es un veterano de guerra. Penélope es una chica que se detuvo su reloj en un momento determinado y lo había esperando al viaje de otro día. La marina es un tipo boleo, ¿verdad? Y la mía dice, bueno, no sabes, yo soy el que se fue. Ese es el problema, che. Uno siempre fue al que se fue, no al que vuelve. Eso es algo que hay que tenerlo muy, muy presente, ¿eh? Muy presente. Especialmente cuando se quiere encontrar después de muchos años con una vieja novia, no lo recomiendo. Son todas viejas y arrugadas. No como uno que sigue siendo un divino. Habían sido compañeros de un regimiento de Buenos Aires. yo creo que por nada y diciendo nada, y este año y fuera más. Vamos a Córdoba, vos tenés que verlo a Mario. Y Mario que tiene que verlo. Llegamos a Córdoba, llegamos a la puerta de la casa, baja mi papá. Y se dice, Mario, ¿qué haces? Sabía que íbamos a la casa de Mario, y Mario sabía que nosotros íbamos a mi papá y a Carlos. Pero viste. Y decía, no, bueno, ¿qué vas a hacer vos? Y es como que. Pensaban que se iban a encontrar como recuerdo de vida. La neurona no se modificó en cuanto a la huella que quedó. Hay una hermosa película llamada Macaroni, al chinete lo digo. Macaroni, mi amigo americano, Jack Lemmon y Marcelo Mastroianni, te estoy nombrando dos actores de eso que los que vienen después son Sam Nicholson, Robert De Niro, Brando. Donde el tipo había conocido a una mina en la invasión norteamericana a Italia, en la Segunda Guerra. Y viaja a Italia y va a ver a la mina. Entonces llega a la casa donde estaba esa mujer y le parte la boca a una piba de 20 años. Y después la ve a la madre. Y la madre era esa mina, gorda, vieja, el tipo no lo podía creer, se fue al carajo, porque se fue a reencontrar con la que se fue, nunca con la que fue. Volvamos. Entonces, yo les decía que los que habían vuelto de la guerra venían con secuelas neurológicas graves, esquemas de granadas, los veteranos de guerra que vienen lastimados. Entonces el conductismo, ¿vieron que no tenían en cuenta a la mente? Y al cerebro como sustrato material de la mente, se encontraron con que les costaba condicionar a esta gente que tenía secuelas. Cuando una teoría psicológica no es eficaz, cuando no logra lo que busca, en este caso el conductismo condicionar no lo conseguía por las secuelas neurológicas, la teoría empieza a caer. Se produce siguiendo a Thomas Kuhn, cae un paradigma, se produce una revolución científica y tiene que aparecer algo que lo sustituya. Las secuelas de la guerra fue algo así que la guerra dio el triunfo a Estados Unidos y se produjo la caída del conductismo. Porque fue realmente los Rambos, que está bien, vienen de Vietnam, pero no importa, estamos hablando acá de la Segunda Guerra Mundial. La imposibilidad de condicionar y desacondicionar al tipo cuyo cerebro neurología está dañado. Esto fue uno de los grandes problemas. Por otro lado, no se podía sostener por mucho tiempo más la hipopotencialidad. A los conductistas les estaba pasando algo terrible. Lo que ellos hacían en el laboratorio de la Universidad Clark, que lo querían exportar al mismo bicho, pero en Alaska, y no funcionaba así. La rata de Clark era una rata determinada, y la rata de Alaska funcionaba de otra manera. Entonces, las pruebas que ellos hacían en Clark no les servía para exportarlas como teoría a otro lugar. O sea, había perdido lo que se llamó validez ecológica. Si les había caído la hipopotencialidad por todos lados, los veteranos de guerra no eran condicionables, el conductismo empezó a caer. Y curiosamente, lo que el conductismo niega, curiosamente digo yo poniendo la palabra, pero lo que el conductismo niega, la mente, pasa a ser el objeto de estudio de las nuevas psicologías. ¿Qué pasa ahí adentro? La actividad mental de la mano de la psicología cognitiva, que después tiene un correlato interesantísimo en la psicología cultural, y entonces nos da un espacio a la caída de este paradigma y el comienzo de teorías cognitivas en general, que ya venían desarrollándose. Ojo, y así detrás de 1896, muere en 1980, es decir, que estamos hablando que allá en los años 50 Piaget ya se había desarrollado muchísimo. Pero ustedes saben, si no pasa en el Perú del Norte parece que no pasara, y ahí se produce un vuelco. En los años 60, se recupera a Vygotsky. Se trae a Vygotsky del otro lado de la cortina del hierro. Parece que uno de los laburos que se hace el gol fue traer un libro de Vygotsky, porque recién aparece en 1960, en estas pampas, el bueno de Lev Semyonovich, cuando ya Vygotsky se había muerto en 1934. A los 37 años, un pichón. Mira, yo mismo año de los 1996, los dos nacieron en el mismo año. Ahora Piaget muere en 1980 y el rusito en 1934. O sea, fíjense, a los 37 años, ¿no? Pensan que uno piensa que ha hecho algo. ¿no? El chabón a los 27 años hizo un constructo teórico de la puta madre y uno no puede hacer una monografía. Pero bueno, así somos, no, no todos somos iguales. Pero digo, recién se recupera en 1960 aproximadamente, donde empieza a llegar algo, ustedes saben, macartismo mediante, antes del 60, cualquier cosa, se decía en la roca la comunista. Y acá tenemos que tener cuidado. Y en estas pampas, yo voy a hacer un reconocimiento, tardío, pero eso. En el año 1979-1980, yo como no quería estar en la universidad de proceso, me había metido en una universidad privada. Después me pasé en el 84 a la acá. Yo estaba en la Universidad de Belgrano. No me explico nada, ¿verdad? Porque era lo que había. Y conocí a vivos que no estaba en la universidad. Realmente un reconocimiento para una línea de izquierda en una universidad que era cualquier cosa menos zurda. Se me va. ¿Qué pasó? Bueno, que se puede, ya termino igual, así que le mandaron, no, vos mandarle, vos. No, ya mandamos. Ya mandamos, no. Bueno, termino ya, no. Entonces, insisto, Piaget nace en 1996, digo que nace en el mismo año, muere en el 34, Piaget en el 1980, ese vivió 86 años, vivió 87. Bueno, ellos van a ser, junto con las neurociencias, que vamos a ver así, van a ser nuestros principales referentes de lo que llamaríamos rescatar esta parte del sujeto. Acá sí hablamos de un sujeto, ¿no? Acá hablamos de un sujeto, no de un individuo, sino de un sujeto en el cual veremos cómo se construyen dentro de él las estructuras de la realización, las estructuras de conocimiento, las estructuras de la inteligencia. Y nos meteremos en el debate, lo vamos a desarrollar la próxima, ¿no? ¿Aprendizaje primero o desarrollo? ¿Qué es el aprendizaje o la realización? ¿Quién digo? Primero el aprendizaje. El aprendizaje como motor del desarrollo. Que es Piaget, al revés, el desarrollo antes que el desarrollo como posibilidad de la realización. Esta dicotomía a mí también me resulta medio espuria, pero de cualquier manera está, hay mucho énfasis de parte de Vygotsky poniendo el desarrollo como condición necesaria de lo social para favorecer el aprendizaje, digo, para favorecer el desarrollo, dice Vygotsky. Y esto, bueno, en lugares tan calenciados como estas pampas, uno tiende a pensar que es verdad. No sé, pero en tiempo que sabe, todo el mundo tiene el mismo nivel de estímulos, ¿no? Quiero decir. A ver, hay que buscar algo. Se supone que en una sociedad justa, libre y tolerante, recuerdo la referencia, todos tenemos la misma posibilidad de acceso al conocimiento. ¿Está bien? Por lo tanto, si estas variables son fijas para todos, claro, nuestra actividad psíquica posibilitará el aprendizaje. Pero sí, vivimos en una cultura donde hay déficit en cuanto a los estímulos adecuados para provocar nuestro desarrollo. A lo mejor acá es donde entra la variable desarrollo de su aprendizaje, ¿no? En función de que estábamos todos en las condiciones para. Yo en ese lugar siempre pienso lo siguiente, que también hay chicos que frente a la enorme cantidad de condiciones de desarrollo adecuadas, digo, que tienen todos los elementos para posibilitarlos, hay de chicos. Sí. Y otros que no tienen un ambiente ni un... Para un precio. Entonces, primera reflexión que obviamente se va a llamar la toda teoría tiene una ideología. Acá la ideología está acá el ser humano. O la objetividad, como todo. Entonces, es subjetiva. Y supongo que en determinado momento sociohistórico, político, económico y demás es adecuada. Hay que ver cómo la extrapolamos a los momentos que vivimos actualmente, ¿no? Pero si uno le quita el sesgo ideológico o modelo teórico, no está haciendo eso. La verdad, la ciencia es un conjunto sistematizado de creencias. altamente ideologizado, altamente atravesado por situaciones sociales, políticas, económicas, de dispositivos de saber poder. Entonces les pido que no lo vean como la Biblia. La Biblia también. No, no, que viene la Biblia. Justamente, ¿eh? El libro político por antonomasia. Ustedes saben que no son cuatro los evangelistas, ¿no? ¿Lo sabía? En la Biblia sí digo. Pero que no son cuatro, ¿sabes? No sabía, ¿eh? Es un montón. Cuatro son los partidos. Bueno, estoy asociando con un montón de cosas, porque también tiene que ver con el aprender y el enseñar. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Desde dónde? ¿Quién lo instituye? Los mandamientos estuvieron hechos para contener al pueblo, ustedes. Los 10 mandamientos. La había que normalizar. Un poquito acelerado, pues, digamos, anticipatorio. Porque aparte, si te mandabas a la cadena, está el infierno. O sea, ahí había castigo. O sea, nada. Nada de aprendizaje sin castigo. Porque además el aprendizaje por refuerzo, ¿cuál era el refuerzo? O sea, si te portabas bien, ibas al cielo. Si te portabas mal, ibas al infierno. Y acá. Porque a mí siempre sorprendente. Cuando ustedes le prometen algo para después, yo les confío. De entrada. Pero bueno, incluyo. Hay muchas formas de enseñar y muchas formas de ejercer el control social, ¿no? Digo, se enseña, ¿no? Pero es lo que yo quería. La escuela es el ejecutivo de control social. Pero saben el poder que tiene más. Bueno. ¿Se van a meter en esto? Tienen mucho tiempo, ¿eh? Tienen que ver. ¿Están en ustedes? ¿De repente? ¿Sí? ¿Pero sacando el estereotipo? ¿Y la caricatura? ¿Poniendo el estereotipo? Ah, no sé, vamos a ver qué dice hacer de esto. Van leyendo lo que tienen de todo esto. A mí, yo sabe por ahí mi fantasía, es una fantasía. He tenido un sueño, dijo Mater, el sueño es que en la próxima clase, que según veo dentro de 15, ¿no? Estemos acá. Con preguntas, no se asusten. Con preguntas, dudas, acá. ¿Sí? Pero que podamos, una vez relevadas las preguntas hasta acá, podamos hablar de eso. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Son un poquito de cuarto trimestre. Tienen que entender para que vean. A nuestra duda, más que todo. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué no entendí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué carajo es esto de la ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? ¿No? A ver, ¿qué es esto de invariantes funcionales? ¿Por qué? Asimilación y acomodación, ¿hay qué lado? ¿Qué es la reequilibración? ¿Es la reequilibración del factor determinante? Sí. A ver, preguntas para ver qué pasa. Porque si ustedes leen y tienen preguntas, ¿sí? Podemos contestar las preguntas y avanzamos mucho más que si ustedes están esperando que yo se las diga. ¿Está bien? Porque yo voy hablando sobre mis dudas y mis pasiones, ¿qué sé yo para hablar de ustedes? ¿No? Pero no es el discurso de película. Ahí está. A ver, acá tenemos un tema. Hay una película que podría analizarlo. Tendría que verlo eso. ¿Pero están los pobres? ¿Qué? No sé. O mi nombre es Sam. Es una película que está casi analizada hasta ahorita. ¿Puedes avanzar en esto? ¿Y te dan las dudas? Es más, me pueden hacer dudas por internet. Van leyendo y aparecen dudas. No se las hacen, me la mandan. Mira, Daniel, tengo este tema. ¿Qué te parece? Yo contesto. Te juro que te contesto. Tengo una XP. Dale, vos no vas a poder. Le pasaste a este Bueno, la propuesta es esta. Yo me llevo el material que trajeron, armo a partir de ahí, ¿sí? Y ustedes trabajan hasta acá todo lo que.